Bueno, antes de empezar este programa, lo que es la entrevista con Vicente Payá, poneros un par de puntualizaciones, concretamente un par de nombres, antes de empezar el programa. La verdad es que son dos puntualizaciones relativamente tristes, aunque una parece que va a llegar a buen puerto. Vale. La primera es que, bueno, durante la entrevista saldrá el nombre de Dave Rotten. Vale, Dave Rotten en estos días la verdad es que está subiendo a los canales de las redes sociales una noticia sobre un problema de salud de la que es su mujer, ¿no? Verónica. Y está pidiendo ayuda porque tienen que ir por clínica privada, tienen un cáncer pues bastante complicado y la verdad es que aquí está la cara buena y la cara mala, ¿no? Una es la salud, que es un problema pues jodido, y la otra es que, bueno, en tiempo récord ha podido recaudar los fondos necesarios para ser tratada pues en la clínica privada donde se puede hacer esta operación. Por tanto, esta triste noticia puede terminar de una manera pues bastante alegre, siempre y cuando, pues bueno, al final todo salga bien. Así que desde aquí un fuerte saludo y nada, que vaya todo bien, que tenga suerte tanto Verónica como Dave Rotten en estas futuras operaciones y que salga todo muy bien. Así que un fuerte saludo desde Rea. Y bueno, el otro nombre que sale es Amón. Amón es o era cantante de Gólgota, posiblemente la banda más importante que tiene Vicente Payá en estos momentos, ¿no? Tristemente, cuando iba a subir este programa está grabado ahora exactamente dos programas, mientras he tenido que editarlo y tal, un problema de edición, tuve que atrasar un poco la entrevista, no lo que es la edición del programa, subirlo a iVoox y todos los canales. Pues bueno, justamente cuando iba a subirlo, día 14 de julio, Amón ha anunciado que deja Gólgota de una manera amistosa, que continúa con varios proyectos que también hace con Vicente Payá, esto lo escucharéis durante la entrevista, pero claro, esto para la entrevista es un golpe duro porque se nombra a Amón bastante continuamente, pero bueno, es para que lo tengáis en cuenta que tristemente el día antes de que este programa se suba a iVoox, Amón anuncia, pues bueno, su salida de Gólgota. Bueno, de todas maneras la entrevista continúa siendo muy interesante porque realmente lo que es importante aquí es el nombre de Vicente Payá, un tío que ha estado en la escena del underground en España pues prácticamente 35 años y esa es la importancia, ¿no? De este personaje independientemente de lo que esté pasando en la actualidad en sus bandas, ¿no? Así que bueno, desearle suerte a Amón, que como digo en el programa para mí es el mejor cantante que hay de música oscura en España. Así que suerte y como no, suerte a Vicente Payá en todos sus proyectos, porque como veréis en la entrevista, pues bueno, por grupos no será. Una pena porque para mí Gólgota se habían convertido en la mejor banda de gothic metal, ya no solo prácticamente de España, una escena que como hablaremos en el programa está bastante jodida, sino que en Europa con ese último trabajo se había puesto a una altura muy brutal, comparándose con cualquier gran banda de la escena mundial. Así que nada, os dejo con la entrevista, con estas dos, bueno, tristes noticias, pero que dentro de lo que cabe pueden acabar bien. Y poco más. Así que nada, seguimos escuchando este Rock entre Amigos podcast, este Rea. La diferencia entre estupidez y genialidad es que la genialidad tiene sus límites. Albert Einstein. Distorted the time when you failed, and nothing was the same. Underwater of your eyes, Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, otro REA, y esta vez, pues bueno, vamos al formato entrevista, un formato que hacemos habitualmente, de vez en cuando. Ya sabéis que aquí en Rock Entre Amigos pues variamos entre especiales, monográficos, y de vez en cuando pues alguna entrevista, siempre intentando profundizar. Lo curioso de las entrevistas es que, claro, cuando son gente joven lo que intentas es difundir, ¿no? Esa palabra de la savia nueva, de que se den a conocer, de que tengan un sitio donde pues visualizarse un poco más, ¿no? Y que llegue a la gente. Pero cuando ya toco al momento de gente que lleva mucho tiempo en esto, pues aquí realmente lo que intentamos es rendir un poco un tributo a todo ese trabajo que llevan a sus espaldas, ¿no? Ya no solo hacer una entrevista sobre el aspecto actual, sino retrotraernos a tiempos un poco pasados para que estos tiempos presentes sepamos por qué son en este momento así, y todas esas circunstancias que han rodeado pues el camino tanto de grupos como de personas, de músicos, promotores, lo que sea, ¿no? Bueno, la verdad es que para nosotros, para REA, Rock Entre Amigos, es un placer tener una persona como Vicente Payá, porque lleva en esto pues más de 30 años, ¿no? Podríamos decir que es uno de esos veteranos de la escena del underground en España, un tío que ha tocado todo tipo de palos, y creo que es una de esas personas adecuadas para un programa como Rock Entre Amigos. Así que, Vicente, un placer que estés con nosotros. Muchas gracias, placer es mío. No sé si en las dos manos me cabrían las bandas en las cuales has estado tú haciendo algo, ¿eh? Las bandas no sé, pero los CDs que he sacado tal vez no te basten las dos manos. No, pues... Claro, los álbumes, todos estos álbumes falan. Pero sí, que es verdad que ahora mismo estoy metido en muchas bandas. Llevo tres años bastante activo, y la verdad es que soy muy inquieto, y siempre estoy liado, y siempre estoy sacando música y siempre estoy haciendo. Y es verdad que sí, que tengo ahora mismo varias bandas, y todas en activo, y bueno, y algunas más que están a punto de salir. Correcto. Bueno, eso todo vamos a intentar desarrollarlo un poco durante este programa. Como he dicho yo anteriormente, Vicente es uno de esos personajes, uno de esos músicos de la escena under, pues para mí personalmente de lo más importante que hay en la escena, ¿no? No solo ya por el tiempo que lleva, sino por el tipo de proyectos en el cual él siempre ha estado un poco involucrado, ¿no? Vicente, una pregunta, ¿vale? Porque cuando hablamos de underground, claro, a mí me viene a la mente, pues bueno, lo que son fanzines, lo que son pues emisoras de radio piratas, lo que son discos o tiendas pues bastante pequeñas o que venden por catálogo y cosas de esas, ¿no? Que eso es mucho de los 80-90. Pero si tuviésemos que decir si hoy en día el underground tiene sentido, Vicente, tú me dirías que sí. Bueno, vamos a ver. El underground de hoy no tiene nada que ver con el underground que yo he vivido, ¿no? Yo recuerdo los 90. Hay un personaje en España que es clave en el underground del metalero, que es Dave Rotten y sus sellos. O sea, de hecho muchas veces lo he hablado. O sea, Rotten realmente es el primer tío que nos abrió las puertas al death metal underground, ¿no? Recuerdo que él importaba aquellas cintas de los grupos finlandeses de death metal que decías, ¿qué es esto?, ¿sabes? O sea, en España no conocíamos nada. O sea, salían los primeros Immolation, salían las primeras bandas de death metal, pero realmente Dave Rotten fue el que trajo todo esto. Y el que impulsó también a las bandas españolas a sacar unas demos y toda la historia esta. Entonces, yo sigo diciendo, y siempre lo diré, que el underground sin David Rotten, no sé yo, no sé cómo hubiera ido. Y bueno, yo me siento muy orgulloso de pertenecer a esos momentos de underground, porque lo recuerdo con mucho cariño cómo era, ¿no? Era aquello de que los instrumentos te costaba mucho conseguirlos. No había las oportunidades que hay ahora, de que, por ejemplo, tú coges ahora, te vas a un YouTube y te dan unas clases de guitarra por la cara y haces unas técnicas. Antes tenías que buscarte la vida tú. Yo he grabado todavía en rodillos, donde no se puede ni cortar ni pegar, sino tal como grababas, tal salía, tal como tocabas, tal salía. Y había un fallo, o lo repetías o lo dejabas. Así eran las cosas. Y luego, bueno, la cantidad de cartas y paquetes que enviábamos a las bandas, jolines, Yo me he carteado con Rotting Christ, me he carteado con Moonspell, hemos cambiado demos con Anathema, hemos cambiado demos con cantidad de bandas que ahora están ahí a lo grande, ¿sabes? Y no sé, ahora no, yo no hay underground. ¿Qué es el underground ahora? Quedan cuatro, Gaspar, de Base Records, y quedan cuatro personajes que están currando en el underground, y todavía David Rotten, que curra son bandas. Pero ahora es que todo es como más... Todo ya no es underground. Ahora las grandes compañías fichan bandas de death metal. Cualquier grupo ya tiene una calidad de sonido brutal a la hora de grabar. Cualquier grupo puede distribuir su música de cualquier manera, la puede ver miles y miles de personas. O sea, ahora hay una saturación tan grande que ya el underground, ¿qué es el underground? Claro. El underground para mí era conseguir aquellas bandas de escuchar, conocer bandas, pero que te costaba mucho conocerlas porque tenías que hacer intercambios y te enviaban unas cintas que decías, madre mía, esto es un ensayo grabado, ¿sabes? Ahora, ¿qué es el underground? A ver, ¿qué es el underground? Ahora mismo, en este momento, ¿qué es el underground? Las bandas que todavía estamos currando como la mía, que no salimos adelante. Claro. Yo no lo veo ahora que haya mucho underground. Sí, bueno, el punk en parte porque tiene esa filosofía, ¿no? Y esa idiosincrasia desde el nacimiento del estilo, ¿no? Y poco más. Claro. Me encanta un poco la evolución que tenemos en Rock Entre Amigos, porque ahora nos estás hablando de esto, ¿no? De cómo lo estás hablando, el personaje en el cual estás hablando. Y aquí hemos tratado, por ejemplo, el nacimiento del black metal en Noruega, ¿no? Cómo nace el underground, se cartean el contacto entre bandas, Rotting Christ, Mayhem, Dark Throne, Paradise Lost, Sepultura, ¿no? Hay un círculo ahí de bandas, incluso España, Colombia, tienen un contacto de... un circuito underground de contacto por carta, ¿no? Y ahí se crea una escena mágica, ¿no? Independientemente de la calidad musical, ¿no? Que eso ya es, aparte, muy subjetivo de cada uno, ¿no? Pero estás hablando de Dave Rotten, que estoy de acuerdo contigo de que es el personaje clave para el metal extremo en España, pero aquí, claro, yo no he tenido la oportunidad de entrevistar a Dave Rotten, pero entrevisté a Lucky, que fue el socio de Dave Rotten en Refuse y anteriormente estuvo también en Drow Records, correcto. Y luego fundó Goldtrack, ¿no? Ella en otro rollo un poquito más heavy progresivo, sí, con toque, correcto. Entonces, claro, ahora venimos a ti, ¿no? Nos cuentas un poco eso y, bueno, me parece maravilloso, ¿no? Ese, pues la gente que nos ha seguido, pues todos los programas, pues yo supongo que recordará entrevistas pasadas de gente que ha hablado de cosas parecidas a las que tú nos has estado comentando ahora mismo, ¿no? Sí, a ver, yo sinceramente no he ido nunca a... O sea, estás hablando de que hay personas que han hablado de David Rotten en entrevistas sobre el mismo tema que yo he tratado, ¿no? Claro. Sí, sí, sí, correcto. Es que no hay... Yo lo siento mucho, o sea, con respeto a todo el mundo, que hay mucha gente que trabaja y ha trabajado, pero es que yo soy de los pioneros del death metal en España, que son los 90, y yo solo veía a David Rotten trabajar en esa escena. De hecho, todavía está siguiendo en esa escena. Claro. Está con sus sacando cosas brutales, ¿sabes? De bandas que dices, no conozco ni nada, bandas del Nepal, por favor, ¿entiendes? O sea, creo que él es la base del metal en España. Siempre lo será. Y sé que a mucha gente le pesará. ¿Sabes? Bueno. Pero bueno, es así. Bueno, Vicente. ¿Sabes qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? Que cuando haces algo grande, creas mucho a controversias. Ah, bueno. Eso en el metal, es tradicional. Yo creo que el mundo de la cultura en general metal, es contradictoria. El metal, el reggaetón, en muchas cosas. Bueno. Bueno, Vicente, vamos, en parte vamos ya a lo tuyo, porque el tema de Dave Rotten iba a salir pronto tarde, porque iba a decirte que era un nombre que iba relativamente paralelo a tu carrera, ¿no? Porque has ido, pues, como cruzándote con él continuamente, ¿no? Entonces, pues, iba a salir pronto tarde. Somos hermanos, estamos siempre de la mano, pegados. Desde hace 30 años estamos pegados. Todo lo que hago yo lo saca él, no sé por qué. Bueno, otro aspecto importante de ti, como personaje, ya no solo como músico, ¿no? es la escena que hay en Baleares. Es curioso, ¿no? Una isla, ¿cómo puede tener tanto movimiento, tanta banda? Y Vicente Payá, en parte, es parte culpable de que se difunda lo máximo posible pues el nombre de las Islas Baleares para el resto de, vamos a decir, de España y en parte de fuera de España, ¿no? Pero sobre todo España, ¿no? Tanto haciendo festivales o conciertos o promoviendo en algún CD, algún recopilatorio, ¿no? Bueno, yo realmente, es verdad que llevo desde los 90, recuerdo cuando hice un Bond de Terror en el 94, 93, y salimos de gira por toda España y Europa. De verdad que llevamos el nombre de la isla Baleares para arriba, pero es que en aquella época ya había bandas y ahora, claro. Bueno, ahora hay una calidad de bandas increíbles. La verdad es que, bueno, la mitad de la isla son mías, pero bueno. Claro, es verdad. No, pero va, en serio, hay unas bandas muy buenas, hay bandas que realmente, por decirlo de alguna manera, han nacido después de nosotros. O sea, no sé si... sí, sé que he hablado con algunas de ellas y sí que se han sentido influenciados cuando yo pues tocaba, pues yo era niño y te veía y cogí una guitarra. Me ha pasado esas cosas, pero yo soy un tío muy campechano, no le doy mucha importancia a esas cosas. Pero sí que es verdad que en Mallorca hay una calidad enorme. De hecho, el año pasado hice un recopilatorio que se llamaba Attack Metal Mallorca, que es muy interesante, donde hay una cantidad de bandas, todas de Mallorca, que la verdad es que los escuchas, ya hay una calidad enorme. O sea, podríamos estar hablando de Trayer y una banda de thrash metal que se está brutal, haciendo todos los escenarios de España. Estamos hablando de Aeolian, una banda realmente joven con dos LPs, pero que hacen un black muy bueno. Estamos hablando de Elevon, que ya bastante conocidos. Sí. Estamos hablando de muchísimas bandas que hay aquí en Mallorca que realmente tendrían que tener mucha más salida de la que tienen. El por qué hay tantos músicos en Mallorca, bueno, yo lo veo porque es una isla pequeña, hay una cantidad de ciertos habitantes, y yo creo que si lo comparábamos con Barcelona, seguro que habría la mitad, igual, ¿sabes? Lo que pasa es que al ser más pequeño es como más vistoso. De hecho, aquí te digo una cosa, el batería de cada banda toca en tres o cuatro grupos, sí, sí. El guitarra toca en tres o cuatro grupos, el bajista toca en tres o cuatro grupos. Es que es así, tampoco hay tanta gente, y todos somos los mismos siempre. Claro. Y o sea, tocan, es el mismo burdel con la misma claro, y encima toca en la banda de y encima toca en la banda del hotel, ¿no? Bueno, esta sí hay una banda. Bueno, de hecho yo te voy a contar la cosa. Yo tuve una banda que se llamaba hasta hace poco Warpins, que era un tributo a Black Sabbath. Oh, que sí, también hacíamos hoteles y baretos de guiris, no veas, era brutal. Wow. Me interesa ese tema, me lo has tocado ya, ya sale. Vicente, no sabes dónde te has metido, pero bueno. Vamos a ver, claro, no solo tienes un montón de bandas, tienes también esta banda tributo, no sé si has tenido alguna parte, vamos a decir que es una banda tributo, ¿no? Por lo menos, ¿no? Tú sabes, llevas 30 años en esto, pero sabes que achacan a una de las grandes culpables de que no salgan bandas nuevas o no tengan cierto éxito, es por los grupos tributo, bandas que hacen, pues bueno, recuerdo de otras bandas, de clásicos y tal. Tu punto de vista, me encantaría saberlo. Bueno, mi punto de vista es que toda la vida he asistido a estas bandas, desde los Guateques. Yo tengo 54 años y cuando tenía 13 había bandas que ya hacían tributos a canciones de rock y de metal. O sea, a ver, hay dos cuestiones bastante importantes aquí. Una de ellas es, a ver cómo te tomas la banda tributo, ¿vale? A ver, mira, hay una banda tributo que se puede vestir e intentar imitar al máximo a la banda y está haciendo actuaciones y ganando dinero, ¿vale? Esas bandas a mí me parecen bastante ridículas. Y luego están los cuatro borrachos desgraciados como nosotros con Warpins, que hacíamos temas de Black Sabbath para pasarlo bien y te ganabas unas pelas, ¿sabes? A ver, yo no estoy en contra de nadie que toca un instrumento, ¿vale? O sea, las polémicas intento no tenerlas, ¿sabes? O sea, de ellas, por decir una manera. Ya, yo soy de los tíos sencillos. A mí me viene y me dice uno, el último de Halloween es una mierda, igual. Esa es buena, me gusta la que has dicho. Entonces no voy a discutir. O sea, estoy cansado de que todo se haga de una manera para que haya polémicas, ¿no? O sea, Ghost, una banda que yo conozco desde el primer LP, para mí es perfecta. Bueno, pues hubo una época que Ghost era lo peor, Continúa, ¿vale? continúa existiendo la polémica en la mayoría de esas bandas, ¿eh? Ya recuerdas. Es que no entiendo ¿Recuerdas el follón? Ay, no lo sé. ¿Recuerdas el follón con Hammerfall cuando salió? Yo creo que fue de la nueva hornada la que se montó con Hammerfall, porque decían que era una banda creada ex profeso, ¿no? Y yo no entendía. Hacían buenos discos. ¿Te gustaban? Gracias. ¿Los escuchas? Sigue siendo bueno. Es que yo no entiendo. O sea, yo en el 82 era fanático del heavy metal porque solo existía el heavy metal. Tenía 15 años y escuchaba Halloween y escuchaba Los Keepers y me volvía loco. Y seguí con Halloween y seguí con mis bandas y seguí con mis bandas nuevas. Y el nuevo de Halloween a mí me parece una obra maestra. Recuerda a los Halloween de siempre. Y me he encontrado gente que me dice, es que suena demasiado Halloween. Y yo, joder, pues menos mal, tío. Mírate que sonara, yo qué sé, a Carcas, tío. No me jodas. Mira, soy fan de AC/DC. Fan de AC/DC. ¿Por qué? Y me crié con AC/DC y fan de AC/DC. Sale el último de AC/DC. La gente me escribe y me dice, es que es suena lo de siempre. Y yo, sí, pues menos mal, tío. Porque imagínate que AC/DC sonara, yo que sé, a Metallica. Ya la hemos cagado, ¿sabes? O sea, es que me parece absurdo. Creo que mucha gente es inconformista o necesita de esa manera como llamar la atención. Y luego están los veletas que le van detrás y le dan la razón simplemente porque necesitan estar ahí en ese grupito. Entonces, yo he decidido no tener polémicas en ese aspecto. O sea, tengo mi decisión sobre esas personas. Pero cuando alguien me viene y me intenta decir o pinchar que el último de Halloween es una mierda, le digo, pues vale, pues no lo escuches. Yo lo seguiré escuchando. Está claro. Voy a discutir. Y si a mí esa persona me dice, es que yo escucho reggaetón, le digo, pues mira, disfrútalo. Claro. Yo no, porque no me gusta, ¿sabes? Pero no considero claro. Que nada. Sí, no, problema tuyo, es que ¿no? Es que he visto gente que habla con odio, con odio. ¡Vaya mierda! El último de Halloween. No sé cómo me da vergüenza. Tío, ¿en serio? ¿Estás hablando en serio, tío? O sea, te produce ese odio, te quita el sueño, tío. No lo escuches. Claro. Ya está, no pasa nada. Está clarísimo. Además, la opinión que tienes tú es súper acertada, ¿no? ¿Te gusta? Lo escuchas. ¿No te gusta? Pues tienes la posibilidad de escuchar otra banda y punto, ¿no? A ver. Bueno, eso es el problema que tenemos en el tema de redes sociales, posibilidad y el contacto inmediato, ¿no? El poder en caliente, escuchas algo inmediatamente y lo sueltas como viene. Y yo creo que el problema que tenemos es que incluso no nos damos tiempo de reflexión. ¿No te da la sensación también, todavía no hemos empezado a hablar de tus bandas, me está preocupando esto, ¿no te da la sensación de que la gente, tanto críticos, como periodistas, en el aspecto más normal, ¿no? Porque cualquier podcaster podríamos considerarnos ya casi un tipo de periodista, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Pero que no dejamos que las cosas se remansen un poco, escucharlas bien, con tiempo, que no haya tiempo de hacer una reseña antes que otro, que enseguida qué tal, ¿me entiendes? Toda esa inmediatez está haciendo relativamente un poco de daño también, ¿no? ¿O qué? Esto es como en McDonald's, tío. Consume música rápida, claro. Toda hostia. O sea, no les dan ni tiempo a respirar. O sea, es hasta vergonzoso. O sea, hay gente que, por ejemplo, vamos a hablar de mi banda para no meter a ninguna en medio. Venga, sale de nuevo el EP de Un Bond de Terror y escuchan dos temas. ¿Sabes? Y lo otro lo dejan porque. A ver, mira, yo soy un clásico. No ves, mira, todos los discos que hay. Sí, sí, ¿no? lo veo. Es vinilo por todo. O sea, yo consumo música como un loco las 24 horas del día, ¿vale? Hasta cuando duermo. Entonces, ¿qué te digo? A ver, yo soy de los que, por ejemplo, me compro un disco y lo escucho de pi a pa y le doy oportunidades durante una semana entera y lo disfruto y lo analizo, ¿sabes? Conozco gente, tío, que me habla y me dice, vamos a sacar otra vez el mismo tema, que está de moda. El último de Halloween es una mierda, digo. Sí, pero ¿tú has escuchado el quinto tema cuando hace el solo ese? Bueno, no. A ver, escucha el primero. Pero, ¿cuántas veces lo has escuchado? Una vez, me ha bastado, ya es una mierda. No, joder, macho. Digo, esto es como el que va a follar por primera vez, tío. El primer polvo siempre es raro, pero después ya va cogiendo más energía, ¿no? Tío, es que se consume, tío. O sea, sí. La música se consume muy rápido, tío. Muy rápido. Y entiendo el porqué, ¿no? O sea, entiendo el porqué. Porque hay una saturación de bandas. Correcto. Vale. En mis tiempos, tú te comprabas un disco y te duraba un mes entero, porque hasta el mes siguiente no venía otro disco, o dos, ¿sabes? Ahora puedes escuchar un disco cada día. Entonces, mi teoría es la siguiente. Un Bond de Terror saca un disco hoy, la gente, wow, vamos a escucharlo, pero mañana ya saca un disco Gólgota, y el de Bond de Terror queda retirado y vamos a escuchar el de Gólgota. Y el día siguiente saca un disco Shockwave, y el de Gólgota y el Bond de Terror se han quedado atrás y escucho el de Shockwave. Y así, una cadena cada día, y se van olvidando los discos. Tienes toda la razón. Es que el problema que vamos a tener en los últimos años es que creo que no va a quedar ningún disco como clásico, ¿no? A partir del año 2010, por decirlo de una manera. Porque prácticamente... Es Halloween. Bueno. Bueno, en este caso Vicente Paya pues, está flipando con el último de Halloween. Yo todavía no puedo sacar veredicto del de Halloween porque lo he escuchado solo dos o tres veces y no, todavía no he tenido tiempo porque te voy a decir una cosa. Vamos a sacar de alguna banda de las tuyas que has nombrado ahora mismo tres, ¿no? En el último medio año, posiblemente el disco que más he escuchado, pero a saco, ha sido el mini LP de Golgotha, el Remembering the Past, Bright in the Future. Ha sido un disco que he tenido en bucle continuamente, lo he dicho varias veces en Rogue entre amigos. Golgotha sí que me gustaría hablarlo más tarde, ¿no? Pero es por lo que tú estás diciendo, ¿no? Y yo sí que soy de escuchar discos enteros, no me gusta escuchar un tema, porque no me da, yo necesito un concepto, yo un tema. Ahora mismo hay bandas que, bueno, la mayoría de bandas sacan dos, tres temas incluso antes de sacar el LP, ¿no? El CD, ¿no? Pues yo intento no escuchar ningún tema hasta que no sale el CD completo, porque a mí un tema no me da nada. Necesito, es como si me pusieran un tráiler. Yo los tráilers de las películas no las veo. Necesito la película, ¿no? Pues para mí un tema es un tráiler. Para mí un tema es un tráiler. Al final es un tráiler de un todo, ¿no? Claro, es una de las... Claro. Pero y... yo soy tan ansioso que necesito escucharlo. Bueno, Vamos, vamos a ir al pasado. Vicente, esto se ha convertido un poquito en un correcaminos, pero bueno. Nos vamos a los inicios. Vamos a ver, Vicente, como ha comentado, entra en el heavy metal. Pero vamos a ver, ¿tu primera banda, Vicente, fue un Bond de Terror? Sí, sí, realmente fue mi primera banda. Además, fue una cosa muy curiosa. El otro día lo estaba hablando con Dave Rotten. Fue una cosa muy curiosa. Resulta que empiezo a conocer death metal y por un anuncio en una Metallica, una revista de aquellas, un fascine, veo que hay un sello que se llama Drowner Records, que vendía necrofilia. Y yo digo, madre mía, ¿qué es? Y nada, y en aquellos tiempos o escribías por carta o llamabas por teléfono, que después te venían unas facturas que te cagabas vivo, pero bueno. Y yo lo llamé por teléfono y digo, hola, ¿qué tal? Y bien. Mira, te llamo de Palma Mallorca para comparte de necrofilia, casi todo. Hostia, pues mira, me gusta mucho el del metal. Y recuerdo que David era un tío que se enrollaba mucho y hablaba mucho. Y me dice, sí, sí, y digo, ahora voy a sacar una banda que se llama Oscure y tal. Y estoy sacando demos. Y yo le dije, yo tengo una banda. Y no tenía nada. Y me dice, ¿cómo que tienes una banda? Digo, sí, sí, tengo una banda de death metal. Y, ¿cómo se llama? Digo, pues todavía no le falta un nombre, pero enseguida. Y el tío, pues, oye, pues ya me dirás cosas, porque yo estoy sacando bandas y tal. Y yo dije, madre mía, colgué el teléfono y digo, madre mía, ¿dónde me he metido? Pero como que ya sabía tocar la guitarra, dije, a ver, tío, voy a montar la banda. Monté una banda, cogí tres tíos, hicimos cuatro temas, grabamos una demo en una tienda de mierda, una tienda de guitarras, nos grabamos una demo y se la envié. Lleva el tío y la edita, que fue la primera demo de un guitarro. Qué bueno, tío. O sea, él nunca supo esto. 30 años después se lo conté y me dijo, me cago en la madre que te parió. Digo, pues salió una demo que te caga. Digo, bueno, vale, la escuchas ahora y te mueres, porque está todo llena de fallos por todo. Pero en aquella época se quedó como un clásico. Y a raíz de esa demo, tío, la gente estuvo muy, muy, muy... No sé, hicimos un death diferente. Los Cure también eran muy guays, pero un Bond era tan primitivo y tan sencillo, porque aunque no sabíamos tocar, pero salieron unos temas bastante redondos. Y recuerdo que David me dijo, oye, ¿por qué no haces un LP que suena...? Bien, digo, va, te lo hago en un momento. ¡Bum! Monté los temas y se los saqué. Y ahí está, Nest of Affliction, un LP clásico. Recuerdo que lo grabamos en un estudio. Recuerdo que fue el primer. No es la primera banda, un Bond de Terror de metal española. Es la primera banda que sacó un disco. Esa es la realidad. Y ahí estamos, tío. Esa fue mi primera banda. Y a raíz de ahí todo fue muy rápido. Una gira por toda España, una gira por Europa con el Soft Affliction, y después, plan, cuando vinimos de gira, se fue la banda y monté Golgota. Y Golgota igual, tío. Hice cuatro temas, se los envía a David y dijo, David, hostia, tío, por favor, hazme un LP. Y hice el Melancholy. El peligro que tenía contigo es que todas las entrevistas que he tenido con, que te he escuchado, es que eres una moto, tío. Te coges a contar tu vida y si te dejo me haces el programa solo y aquí no entro yo para nada. Paramos en un bot de terror porque esto es brutal. Es que menos mal. Aquí la gente que escucha el programa no tiene ni idea, pero a veces aquí un tío que hace un programa que está en un pueblo de mierda se las tiene que ver para controlar esto. Claro, pero tú me has dicho este tema, pero claro, para que un bond de terror se cree, para que tú escuches, leas Metallica, que es en aquella época pues una de las revistas extremas que a lo mejor en este país más se vendía, ¿no? Claro. Sobre todo iba mucho al thrash metal, fue la época del boom del thrash metal, sobre todo, y entonces pues era una revista, sí. Y además una revista muy dura y muy crítica con muchos grupos, ¿no? Claro, pero ¿qué bandas fueron las que a ti te empezaron a llamar la atención para tú, una, leer Metallica, dos, ponerte en contacto, o claro, o comprar en tiendas, o buscar contactos en tiendas especializadas ya en un tipo de metal relativamente diferente al que se vendía en aquella época, y luego decir, me voy a montar una banda de death metal, ¿me entiendes? Es que ahí se tiene que dar un poco un alimento, ¿no? Bueno, vamos a ver, es que ahora estoy recordando una cosa, tío. Es que ves, de ser viejo te olvida una cosa. Antes que un bond de terror, yo tocaba el bajo de una banda atrás que se llamaba Tossy West, que luego hablaremos de eso. Pero bueno, fue una cosa, un periodo de tiempo muy pequeñito, ¿no? Pero vamos a ver, yo es que yo nací con el heavy metal en el 80. Vamos a decir nací, porque cuando empecé, y empecé pues a tocar, a ver nacer el thrash. Yo recuerdo que en el thrash, con Metallica, con Venom, bueno, Venom no es thrash, pero bueno, con todas estas bandas, pues entonces compraba la Metallica. Pero realmente a mí la primera banda que yo creo que ahora no lo catalogan como death, pero para mí fue death metal, fue Sepultura, Venere Remains. Ese LP a mí me hizo descubrir luego Possessed, y luego me hizo descubrir buscar bandas con esa agresividad. Dark Angel, que era como thrash, pero estaba entre el puente más thrash técnico, y death, ¿no? Y luego ya cuando los death con el pero bueno, a mí me gustaba mucho el death europeo, tío. Me gustaba mucho Entombed, me gustaba mucho Unleashed, me gustaba mucho Grave, me gustaban mucho esas bandas suecas, claro, de los 90, que para mí Sentence, todo eso para mí era brutal. Luego, claro, luego el death más americano, Dieside y todas esas bandas, vale, estaban muy guays, me gustaba mucho. Bueno, de hecho mi banda fetiche es Immolation. O sea, el primer EP de Immolation para mí fue total. Y las Metallica las compraba porque ya yo soy un poco obsesivo con todas las cosas. Salía la heavy metal, la compraba, la heavy rock la compraba. Cuando empecé a ver la primera Metallica, pues la compraba. Digo, joder, hablan de bandas thrash, pues también las escucho, ¿sabes? Y todo, siempre he sido un gran devorador de revistas, devorador de música, devorador de programas de televisión, de radio. Todo lo que engloba el metal, siempre estoy ahí metido. Claro, tú me has comentado ahora el tema de Sepultura. Es que si analizamos un poquito la evolución de muchos grupos de thrash metal, es que realmente muchos grupos de thrash metal están lindando entre el death y el thrash. Yo recuerdo, por ejemplo, los primeros discos de Creator, hemos hecho unos monográficos, joder, pues tienen mucho que se van hacia el death metal, tiene mucho elemento de eso, ¿no? Incluso claro, Sodom, ¿no? Son el puente, yo claro, siempre lo he dicho, hay un puente ahí entre el thrash y el death. Y claro, el death no existía. Y esa claro, gente, pues, eran como más agresivos, sí. La afinación la bajaban. No sé, para mí el Venom de Remains de Sepultura es clave, tío. Es clave, tío. Es clave claro, para que después hayan nacido bandas como Death. Bueno, para mí, la banda que más podríamos decir que es el principio del metal es Possessed. Rarísimo. Yo también opino igual. Sí, yo también Possessed opino. Ese es el primer. Pero cuando escuché el primer EP de Possessed dije, esto es increíble. O sea, esto es rarísimo. Y luego salió Death, que es una copia a Possessed, pero bueno, ya metió otros elementos diferentes. Pero bueno, el puente está entre eso. El puente está entre grupos thrash y death, que como Sepultura, Creator, Sodom. Bueno, me has comentado el tema de un bond de terror. Claro, lo de un bond de terror encima es que tenéis cierto éxito, eso es verdad, ¿no? Y curiosamente, en vez de continuar con la banda, a pesar de que tengas una espantada, o sea, de que os separáis o que se va la gente, en vez de continuar con el nombre, ya que lo teníais creado, teníais pues en parte una masa de gente detrás, un sello que os apoyaba, una gira que habíais hecho, o sea, que habían posibilidades de seguir, decides romper y crear algo nuevo, ¿no? Prácticamente queda ahí un bond de terror como un disco mítico, un grupo para el futuro, o sea, en el sentido de la banda que es el primer grupo de death metal en España que edita un disco, aunque luego hay una serie de grupos que también ya empiezan a coger más nombre, pues está Avulso de Dave Rotten, Amor Rage, por ejemplo, en otro estilo un poquito más agresivo, Los Aposento, bueno, hay un montón de grupos. Y, claro, rompes con algo relativamente bastante diferente a lo que es un bond de terror. Te vas al terreno Doom, que aunque tenga elementos de death metal, nos vamos a otro terreno, ya no en el aspecto musical, estamos hablando incluso del aspecto conceptual de lo que son las letras, de lo que es el concepto, ¿no? De lo que es el rollo, ¿no? Y cómo es el irte a Gólgota, a montar Gólgota, algo que mama prácticamente de Paradise Lost, de bandas de ese estilo mucho más pesados incluso. Podríamos incluso acercarnos un poquito a elementos de Candlemass, ¿no? De ese Doom. No sé, ¿cómo te da esa venada y montas algo tan diferente? Pues se ve que en aquella época no sé, recuerdo que escuchaba death metal y recuerdo perfectamente que en mis manos llegó el Gothic de Paradise Lost. Y me enamoré tanto de ese disco que dije, voy a hacer un proyecto parecido. Ya era un culo inquieto y estaba con un mundo de terror todavía y monté en mini CD de Gólgota. ¿Qué pasa? Que cuando disfrutaba más de tocar en ese momento esas melodías tristes, ese rollo ahí apagado. Y entonces deshice un bond de terror, dije, a la fuera. A la mierda. A la mierda, vaya, eso está la mierda. Dije, aquí hay un mal rollo, aquí hay tres tíos que están un poco. Bueno, hay dos, porque el batería ya se había ido, teníamos otra batería, sacamos una demo que no fue a ningún lado, correcto. Y dije, se acabó, fuera, a la mierda todo. Y hice Gólgota y seguí para adelante. Pero bueno, seguía jugando de metal y todo esto. Y bueno, con Gólgota pues estuve ahí un par de añitos, largos, que tuvimos momentos buenos, momentos de bajón, momentos que salieron cosas peores y mejores, pero bueno, ahí está la carrera de Gólgota hasta el 2005, que salió New Life, en el que ya allí pues hice un parón. Bueno, hicimos un parón en el 98. Hicimos el primer EP, Melancholy. Hicimos una gira por toda España también. Tocamos por ahí. Pero es que, Vicente, ya me estás yendo, ya me has dado saltos tú, ya me estás haciendo, ya me has hecho otro resumen de tu vida. Me has hecho 10 años como si nada. Vale, volvemos atrás. Mi mujer, para. Mi mujer siempre me dice, tío, es que no puede, tienes que hablar, no, exacto. Y callar. Cronología un poco. Bueno, paramos en Gólgota, ya sabemos que montas Gólgota. Vamos a dejar a Gólgota para el final, que quiero dedicarle el tiempo que se merece, que es Doom Death. Quiere decir que es un proceso lento y denso. Vamos a los terrenos más nerviosos, que son los que estamos ahora contigo. Pero claro, para un bond de terror también montaste lo del thrash metal, lo que luego ha sido Shockwave, que habéis editado hace poco, pues bueno, lo que es el primer trabajo de una banda que nació hace 30 años. O sea, cuéntame un poco eso. Ah, cuéntame eso. Bueno, esta banda, el cantante de Gólgota, Amón López, más guitarrista y yo, recuerdo que montamos esta banda pues muy jovencitos y hicimos, recuerdo que en el 87, 88, por ahí, yo tocaba el bajo, hicimos esta banda, grabamos una demo, pero se deshizo, no llegamos a nada. Hicimos cuatro actuaciones por Palma y tal. Y cuando ahora, en mi momento tan activo, que estoy hablando hace 3 años, encontré al guitarra y me dijo el guitarra, hostia, tío, tengo muchas ganas de hacer algo con aquella banda, thrash metal y tal. Dije, hostia, pues venga, vamos a hacer algo. Y él ya tiene otra banda, él tenía otra banda también que hacía thrash metal. Y nada, y dijimos, vamos a hacer, hicimos estos 5 temas, ya hemos grabado un LP, ya está grabado el LP. Sale con Stream Music, que no, el nuevo LP, sí. O sea, hicimos un 5 temas y tal. ¿Que por qué lo hice? Porque tenía ganas de tocar el bajo. Por inquietudes musicales. Pero bueno, esos cinco temas son cinco temas que ya tenías compuestos de hace 30 años, los habéis recuperado, ¿no? ¿Ha sido algo nuevo por completo? Nuevos. ¿Lo has escuchado? Claro, sí, hice yo la reseña, pero te... para hacer cromas. Claro, sí, sí. Claro. Pues sí, ahora cuando a micro cerrado te pasaré el... Vale, bien. Esas son las ventajas de tener estas cosas. Pero bueno, Vicente, pero... Te voy a pasar el nuevo LP de Shockwave y te voy a pasar el nuevo LP de un grupo nuevo que vale, he hecho, que está grabado. Bueno, vamos a centrarnos. Estamos con Shockwave. Bueno, tú te das cuenta que Shockwave, aunque fue poco, se encuentra en esa línea de las primeras bandas de thrash metal en España, donde se decía... Claro, porque Chrome, Muro, no eran bandas todavía de thrash metal. Estamos igual que en lo de antes con lo del death metal, con Sepultura, Creator y todo eso, ¿no? Y es hasta un poco más tarde... Dime. Los únicos que nos pueden hacer un poquito parecidos eran los Fugov. Claro, Fugov es la única banda para mí que se le puede considerar thrash metal. La única. Mira, luego te pasaré la demo del 87, grabada en un estudio. Ya verás tú que flipe. Claro, claro. Es que vas a flipar. Me encanta hablar con gente como tú, porque empiezan a aflorar cosas que, bueno, que o no nos acordábamos o que es una perspectiva diferente a la que nos han contado, entre comillas, ¿no? En la vida oficial, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Cuando encuentras un especial de thrash metal, siempre salen los mismos nombres, siempre salen el mismo orden. Y es tremendo, ¿no? Claro. Te dices, bueno, ¿aquí qué pasa? ¿Que os basáis unos con otros y no escarbáis, no buscáis? Es que, por ejemplo, yo tengo que decir que, por ejemplo, Shockwave, que no nos llamamos Shockwave, nos llamamos Tochi West, resulta que cuando hicimos la demo, realmente yo estaba un poco, no estaba muy metido en el rollo, y estar en una isla, recuerdo que todavía no había salido el Metallica, te lo puedo asegurar, sí, que sí. No había salido nada, o sea, desentonábamos en todos los sentidos. Entonces no le dimos importancia a la banda, pero te puedo asegurar que si hubiera sido en los 90-91, claro, esa banda se hubiera... Claro. Aquí, mira, por ejemplo, entrevisté a Javi Mordor, de Mordor, ha estado también con Banshee, ha estado con Dormath, ahora actualmente está con Reality Check, continúa con Mordor, ¿no?, haciendo de vez en cuando alguna cosita. Claro, y ellos mismos, ya ves Mordor, que dentro de lo que cabe en España, yo creo que también es una de las bandas fundamentales del underground, ¿no? Sobre todo en el thrash metal. Mordor ya es un poquito más arriba. Sí, más tarde, ya creo. Tres o cuatro años, casi. Por ahí. Sí, correcto. Bueno, pero de todas maneras, lo que quiero decirte es que ellos tampoco eran conscientes de... Y estamos hablando de unos tíos que vendían miles de maquetas cuando salieron, llenaban conciertos, era tremendo, ¿eh? Y no eran conscientes de lo que iba a venir luego. O sea, el desierto, el areal más tremendo, ¿no? Y porque los 90 para todas estas bandas, pues dentro de lo que cabe fue un oasis, ¿eh? Y no nos dábamos cuenta de lo que teníamos en ese momento, ¿eh? No valorábamos a las bandas españolas. O sea, es que ahora mismo voy a hacer una queja social totalmente en tu programa. En este país no se valoran las bandas de aquí. No se valoran. Si tú pones un disco de un grupo español aquí y pones un grupo de la India aquí, o de Sarajevo o de Inglaterra, antes comprarán este, aunque sea un puto truño, ¿sabes? O sea, no se valora nada a las bandas españolas. Correcto. Y lo digo voz alta. No, estoy de acuerdo contigo. Además, es algo que hemos dicho mucho en este programa, ¿no? El poco valor que se le da al producto nacional, independientemente de muchas cosas. Pero una cosa, no solamente los españoles, los extranjeros tampoco. ¿Porque no nos vendemos bien, puede ser? No, porque nos ven como el país de la Lola Flores y el Oleo. También puede ser. Pero en parte es lo que no hemos vendido, ¿no? O sea, yo he hablado con extranjeros, yo voy muchos a festivales del extranjero, he ido a montones de festivales y les cuento que en España hay una escena y se quedan como... ¿En serio? No tienen ni puta idea. Ya ves. ¿Sabes? Todavía te hablan... Lola Flores, todos. No me jodas, tío. ¿En serio? Sí, pero mira qué vergüenza. Te voy a poner el ejemplo más claro. Tenemos Portugal, tenemos a los Moonstones. compañías, giras, los conoce todo Dios. Tenemos Italia, está la Cuna Call, los conoce todo Dios. Sí. Tenemos Francia, está Logo Gira. Tenemos Inglaterra, tenemos Finlandia, tenemos todos los países del mundo tienen su banda. ¿Qué banda tiene España que conozca a todo el mundo? Y no me digas San Julius Apátrida, no los conoce ni Dios. Bueno, San Julius Apátrida tienen su mercado. Yo, vamos a ver, no vamos a decir desgraciadamente. Su mercado nacional, porque claro, están todos los festivales de música heavy y no hacen nada más. ¿Por qué no hacen giras por esto? Pero como hacen Moonspell. ¿O por qué no van a festivales como hacen Moonspell? En ese aspecto tienes razón. Sí que es verdad que se está intentando, porque Century Media pues ha apostado relativamente con ellos y va a intentarlo, va a intentarlo. Desgraciadamente, entre comillas. Pero desgraciadamente, entre comillas, por el mundo latino es Mago de Oz. Por el mundo latino, ¿vale? Es el único grupo que podíamos. Por eso, Vicente, por eso. A Héroes del Silencio se le criticó mucho porque fue la única banda dentro del rock básico en general. Para Héroes del Silencio es la banda más importante que ha habido en España. Pero eso es lo que no es, creo que nadie, no creo que nadie haga lo que ha hecho esa banda. Pero por eso te he sacado el nombre y por eso desde la rama heavy criticamos, ¿no? Porque nos sabía mal que la banda que más nombre tenía en el mundo no era genuinamente heavy. Y eso es algo que antes hemos hablado del esto, tema de... eso lo puede decir, eso lo podemos hablar del primer EP, pero a partir del tercero yo creo que era hard rock bastante sí difícil. Bueno, sí, correcto, además que lo comparo, yo siempre lo he comparado a Héroes del Silencio con grupos como The Mission, que a mí me encantan, ¿no? Son bandas de rock en el fondo, de rock gótico o de culto, quizás no tanto, pero bueno, ahí están, porque por ejemplo el Rain, el tema Rain o cosas de esas tampoco están tan lejos de cosas de Héroes del Silencio. Quizás más tarde con el Electric o el Sonic Temple puede ser que sí, que son un poquito más hard rockeros los de Cult, pero bueno, aunque Héroes del Silencio con Avalancha y cosas de esas se meten ya en terrenos también bastante duros. En ese aspecto sí que es verdad, ¿no? Pero bueno, esto es una locura de programa, ¿eh, Vicente? ¿Qué? Hombre, a ver, yo prefiero más Héroes del Silencio que todo lo que ha hecho, que no, por ejemplo, Julio Iglesias, ¿no? Hombre, tío, eso está claro, tío. Eso está claro, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, vamos a hablar. Mago de Oz, ni siquiera Mago de Oz ha hecho ni un 10% de lo que ha hecho Héroes del Silencio. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, sobre todo en el mundo anglosajón. En el mundo latino, Mago de Oz es muy grande, tío. Bueno, sí, la verdad es que sí. Claro, entonces a lo mejor para un inglés Mago de Oz no es nada. A mí no es una banda que no me desagrada, ¿eh? Tengo que decir. Y a mí tampoco. Yo he tocado con ellos, me parecen los tíos normales. Sé que los han criticado mucho, pero a mí todos sus discos me han parecido bastante interesantes. Será porque me gusta mucho Jethro Tull, claro. Y será porque me gusta el progresivo, pero a mí todas estas gilipolleces, es que el batería no toca. Bueno, ¿y cuántos grupos hay que tocan con caja de ritmos en, claro, en los estudios y nadie dice nada? Pero Vicente, ahí ya vamos a terrenos fuera extramusicales. Es que es verdad, tío, porque si nos metemos en ese aspecto, y más que tú eres músico y habrás vivido muchas cosas de esas, quizás no es lo mismo que verlo desde fuera, ¿no? Pero vamos a hablar de ti, es que esto no puede ser, porque al final voy a hacer un especial rock en general y no un especial de... Si hablo de mí, no te dejaré hablar. Vale, ya lo sé, por eso estoy para cortarte, y si no, llamaré a tu mujer y haré la entrevista con tu mujer y contigo. Bueno, es la cantante de Vicente. Ah, vale, me parece genial, porque ya hablaremos de ella más adelante, si da tiempo. Vale. Ya hemos hablado un poquito de Bisonte y la canción de las botes en Polvota. Right there, whoa. Serenémonos. Serenémonos. Golgotha. Como antes tú has comentado, te impacta Paradise Lost. Yo tengo que decirte que para mí Paradise Lost, para mí personalmente, son mis reyes. Para mí son mis reyes de dentro del Doom Gothic. Me encanta. Cualquier etapa de la banda, me da igual que sea electrónica, que gótica, que oscura, que más death, que menos death. Para mí el host fue un brutal, maravilloso. Para mí fue como una de Pitch Mode, claro, pero con tema Paradise Lost, tío. Para mí este EP me chifla, tío. Yo también. Me gusta todo. A mí también. Es más, me gusta más el host que el Believe in Nothing. Porque a mí el Believe in Nothing me resultó relativamente demasiado alternativo para lo que era, para lo que eran ellos. Sí, me parecía más interesante el host porque por el rollo de los teclados y todo, claro, eso, daba como otro rollo más de... Y el Symbol of Life no es un... Es brutal, a mí sí que me gusta. Me gusta, me gusta. Además, hay que saber cogerlo. Claro, pero ¿no ves el Symbol of Life un paso más natural entre War Second y quitamos los dos, Host y Believe in Nothing, y viene el Symbol of Life? Hubiese sido mucho más lógico ese salto, ¿no? Que tener. Mire, yo estuve hablando con ellos hace muchos años, 2 o 3 años estuve hablando con ellos y estuvimos hablando de estos LP. Y él me dijo que era un cambio natural, que ellos siempre habían escuchado de Pitmon, claro, y ellos siempre a la electrónica y tenían ganas de hacer algo así. Ya está. Claro, pero es que y yo ellos... Le dije, pues ahí... Claro. Pero es que, Vicente, ellos incluso hablando del Gothic, haciendo pues ruedas de prensa del Gothic, del Icon, incluso del Seido God, Draconian Times, hablaban como referencias bandas como Human Liu, como Heaven 17, como The Pace Mod, como OMD, y nunca han negado eso. Si tú escuchas la música del Dragon Times y todas esas cosas, el World Seiko y todo eso, eso es simplemente electrónica tipo de Beach Mode, Mission y todo eso, pero con guitarras eléctricas distorsionadas. Claro. Esa es otra cosa. Mira, tengo otro proyecto que se llama Among the Sin, que hacemos ese tipo de música. Me lo apunto, porque ese no lo tengo. ¿Tú tienes el recopilatorio? ¿Tienes el recopilatorio? No, de, no lo tengo. Luego hablamos con eso, vale, que ya... Okay. Bueno, vamos a Golgotha. Bueno, y de ahí, de grupos como este, Paradise Lost, luego vendrá un poquito más tarde Monspell. Bueno, más o menos el disco de Golgotha saldrá más o menos como el Wallhead de Monspell y todo eso. Salen más o menos por el mismo año, 93-94. Antes habían sacado el Under de Monspell, que es el primer mini LP, ¿no? Que es también 93 y tal, ¿vale? Pero nosotros habíamos sacado 23 un mini LP. Claro, claro. El Caven, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Caven de... Caven. Correcto. La cueva de la mente. Efectivamente, Caven in Mind. Bueno, yo escucho el Caven in Mind y me viene mucho a la mente para Dead 2, ¿no? Tengo que decir que a mí, pues desde el principio, me parece que practicáis con Golgotha un Death Doom muy a la altura de lo que se estaba haciendo en Europa. O sea, ya desde el principio dais en la clave del estilo, simplemente lastrado, y eso sí que te lo tengo que decir, porque las producciones en España en aquella época todavía no eran adecuadas. No. Y el Golgotha suena. Es verdad, era una chapuza. Vale, menos mal, ya me habías asustado, tío, porque yo digo, coño, pues a mí no me parecen tan allá, pero sí. Eran una chapuza brutal, eran lo peor. Lo que pasa es que hoy en día los escuchas y a mí me gusta escuchar esa porquería, ¿sabes? Pero porque tiene magia, porque tiene magia, tiene la nostalgia. Es que ahora todo está demasiado superproducido, tío. Demasiado superproducido. Ya, no lo sé. Pero, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo con vosotros, porque yo haría, por ejemplo, Cabez in Mind y el Melancholy, que es el LP que viene. Es como un todo, ¿no? Porque realmente es como dos discos con el mismo estilo, mejorado el Melancholy, porque sí que es verdad que me parece el Melancholy, me parece un discazo. Me parece que esa esencia que tenéis todavía de ese Death Doom, ¿no? Que primerizo, es brutal. Pero, de verdad, séme sincero, cuando salió en esa época, ¿no te dio la sensación de que podíais llegar un poco lejos? A ver, yo pensé, siempre pensé que con el apoyo de Repulse y que el Doom estaba en esos momentos en alza, yo pensé que sí, que podíamos llegar a hacer algo, que con la gira y tal podíamos hacer algo, pero no hicimos nada, se quedó ahí. ¿Por qué? Te voy a decir por qué, y no quiero pecar de aquí de creído, Pues si ese LP lo hubiera sacado un grupo de Inglaterra, estaríamos arriba. Ya, pero puedo asegurar. Pero girasteis incluso con bandas como Blind Guardian, ¿no? Con Abulsed es normal, porque es el grupo de David Rothen y tal, ¿no? Pero bandas como Blind Guardian, Napalm Death, o sea, que llegabais, podíais haber llegado a mucha gente de distintos estilos que estaban aceptando ese estilo de música, ¿eh? Sí, pero nada. Ya ves, momento de Tibor Negative en Estados Unidos, momento de Monspell, momento de Catatonia, momento de Sentenced, que también van un poco al gótico. Se hace referencia en esos años a bandas como Sister of Mercy, como The Cult, como Fields of Nephilim. O sea, estamos hablando de que estabais en una época que en España encima había quedado huérfana del gótico, porque todas las bandas que venían un poco de la movida, que habían tocado un poquito Parálisis Permanente, todo ese estilo del rock normal, oscuro. Claro, todo eso. Correcto, todo eso estaba ahí, pero se había quedado en el nimbo y se había quedado un vacío por completo, y en parte solo quedabais una banda aquí en Valencia que se llamaba Offense, Golgota. Offense, que bueno. Claro, eran que eran muy Death Doom también. Golgota, y te lo juro, que quitando Gothic Sex y a lo mejor lo que quedaba de Héroes del Silencio, que ya eran los últimos coletazos de la banda, y las novias y cosas de este estilo, ya no había nada más. Claro. Qué bueno, las novias. Y ahora me has hecho recordar un LP cojonudo, tío. Las novias. Bueno, Vicente. Había otra banda. Había otra banda muy buena que se llamaba Días de Vino y Rosas. Hostia, ese no me suena a mí, tío. Pues esas de Zaragoza y de la época de Héroes del Silencio y de las novias, ya tienen el mismo rollo. Y eran buenísimos. Días de Vino y Rosas. Joder, bueno, mira, estoy contándote todo esto, ya hablaremos luego, porque tengo un programa que sacaré en septiembre. Esta entrevista la sacaré ahora en julio, ¿no? Pero en septiembre, uno de los primeros programas es un especial que he hecho con Alberto Monreal, y es la evolución de la música oscura desde la movida madrileña hasta hoy en día, ¿no? Y hablamos desde Alaska y Dinarama, hablamos de Parálisis Permanente. La cuestión es que hacemos un repaso a los 40 años en la música oscura, ¿no? Y hablamos de eso, de las novias de Héroes del Silencio, pero el paso anterior, ¿no? Todo lo que te he comentado, bueno, metemos un montón de bandas de Barcelona, de Valencia, y hacemos la evolución de los 90, el problema que hay en los 90 en España. Luego sí que en los 2000 hay cierto renacimiento, pero también se queda ahí un poco, ¿no? Porque parece que en España el movimiento gótico se queda. O sea, si nos quejamos del heavy metal, hay que ver el movimiento gótico cómo está en España, ¿eh? O sea, es un arenal, ¿eh? Está muy muerto, sí, verdad, tío. Y había, y recuerdo que era un buen movimiento. Sí, sí, sí, sí. Muchas bandas buenísimas. Pero si ahora mismo me hablas de una banda gótica en España, tío, no sabía qué decir. ¿Pero de qué año? Porque Eleborn es de los únicos. ¿De ahora? Sí, bueno, vamos a ver. Está Nox Interna, que es una banda gótica de los que habían hecho Amset, que está afincada en Alemania, porque le criticaron tanto que se piraron. Luego, joder, ahora no me acuerdo, pero ahí hay pocos, hay dos o tres, ¿eh? Hay dos o tres, porque el resto... Hay una banda nueva que está a punto de salir que es brutal, se llama Amon de Sim. Es mi banda. Vale. Es el cantante de Golgota. Vale. Ya tenemos cuatro temas. Vale. Uno de ellos sale en el recopilatorio Metal Attack. Vale, va. Ya lo meteremos al final del programa si no pasa nada. Otra banda que es algo de gótico es Centaura, que también vienen de unos catalanes, de unos madrileños, que ahora no me acuerdo cómo sea. Es que tanto nombre al final no podemos. Pero sí que es verdad que es un movimiento, desgraciadamente, residual. Residual, es una putada. We'll be right back. Continuamos con Golgotha. Bueno, tras esa... Bueno, el Cabez in Mind 94, Melancholy 95, que parece que la banda podía ser algo. Y, sin embargo, es curioso esto, ¿eh? Porque en el 98 sale Elemental Changes, que es... Y ahí nos pega... Pero... Qué brutal. Pero espérate, Vicente, porque esto quiero hablarlo contigo un poquito. Estamos hablando año 98. Año 98, en el mundo del Gothic se produce un cambio bastante grande en general, ¿vale? Si recuerdas... Monspell saca el Sin Pecado, casi. Paradise Lost empieza a cambiar el estilo. Theater of Tragedy de ese Death Doom va a la X, que empieza a meterle ya elementos electrónicos. O sea, se produce un cambio que aquí en el programa este hemos hablado miles de veces, porque hemos hecho programas especiales de Theater of Tragedy, del movimiento gótico en general y todo eso, ¿no? Y parece que, no sé si inconscientemente, voluntariamente, el Elemental Changes de Golgotha sufre un poco de lo mismo en parte, ¿no? Es como si a ese Death Doom se le meten elementos comerciales, un poquito más no electrónicos, pero sí elementos pues de atmósfera un poquito más sinfónica o de teclados. Y a mí me chirría un poco, sobre todo cuando empieza el disco, tío. Porque veo que la música no me termina de chocar con el teclado que estoy utilizando, sin embargo, luego hay una serie de temas que sí que me convence. O sea, me resulta un disco relativamente irregular en conjunto, pero con momentos buenos. Vale, te voy a contar. Aquí hay una historia que puede durar hasta mañana a las 3 de la tarde. Vale. Bueno, resulta que este disco estaba destinado a fracasar desde el principio. Tuvimos un problema. Nosotros teníamos compuestas unas canciones que seguían en la línea del Melancholy, pero sí que a lo mejor yo soy el compositor de todas mis bandas. O sea, nadie toca nada más que yo. O sea, el culpable de todos los desastres soy yo. Y el que hace las mejores canciones también soy yo. Pero el que hace las peores también soy yo. Soy el que compongo todo. Ese LP, recuerdo, que estaba muy influenciado por bandas como Biógenes. Hostias, Estaba por bandas como mucho Tiamat, y sí es verdad que a lo mejor busqué un poco el ambiente más gótico o más ambiental. Vale, sí. Recuerdo que nos trajeron un productor, que era el mismo productor de Theater of Tragedy. Joder. ¿Vale? De Holanda. Pero el tío nos la metió doblada e hizo un desastre del EP. Recuerdo que la compañía había pagado un montón de pasta por este tío y nos dejó una especie de grabación que era un desastre. Entonces la compañía no quiso poner más pasta y yo recuerdo discutir sobre ese LP para no sacarlo, porque la afinación de la guitarra no era la que yo quería que fuera más grave para que sonara más grave, no quería que hubiese todo ese tipo de teclados tan pomposos, quería que fueran más oscuritos, claro. Pero el productor los grabó así. ¿Y qué pasó? Que me enfrenté a los cuatro miembros de Golgotha, en que yo no quería sacar el disco, y ellos cuatro, RQR, que sí. ¿Qué pasó? Que lo cogió un productor de Mallorca, lo mezcló tal como pudo y salió ese completo desastre. Bueno, pero tampoco digas desastre. Tiene momentos. Para mí es un desastre. Pero para mí es un desastre. O sea, nada más empezar el primer tema ya es un desastre. Yo creo que... O sea, para mí el primer tema... Claro, yo creo que al empezar con mal pie, entre comillas, porque el tema no está mal, o sea, el tema está muy bien, pero es lo que te digo, que me chirría mucho los teclados porque me suenan muy electrónicos para el Death Doom que practicáis, ¿no? Eran teclados tipo Camela. Sí. Piensa que llamamos al teclista de Camela. Bueno, ya. ¿Sabes? Hizo lo que pudo. O sea, es que yo digo, yo esto no lo entiendo, esta música no la entiendo, pero haré lo que pueda. Eso es lo que dijo. Para meterla en los coches de choque, ¿no? En la fila. Ya, bueno, tampoco tanto. De todas formas, te voy a decir una cosa. Hay un tema que para mí es perfecto, que es Elemental Change, que de hecho lo hemos recuperado en este mini LP. Llegaremos. Dándole un trozo. Llegaremos. Pues el Don't Tears. Para mí es un desastre. O sea, el tema Don't Tears me parece un temón. Es, ¿el Dark Tears? Sí, teníais que haberlo recuperado. Me parece. Es que eso del mini LP ya hablaremos, porque. Me encanta tanto el Remembering the Past, Bright in the Future, que me toca los cojones que solo tenga 5 temas. Pero bueno, eso ya llegaremos. Like people, like they are. bueno, se produce como es normal tras el Elemental Changes, que supongo que es un batacazo para ti, sobre todo moralmente, ¿no? Una por... Total. Claro, la tristeza de sacar algo que tú estás un poco en contra. Luego, supongo que las divergencias con la banda pues aumentarían cuando sale. Si es un pequeño fracaso, pues todavía peor. ¿Y podríamos decir que Golgotha ahí se queda en un parón durmiendo o había muerto? No, no, los eché a todos. Bueno, vale. Dime. Bueno, continuamos el Sálvame Telecinco. Kiko Matamoros. Bueno, Vicente sabe por qué lo habré dicho. Eso queda un poco. Bueno, continuamos con esto. Bueno, lo que estábamos diciendo. Tú dices que no muere, ¿no? Que tienes que echarlos a todos, pero claro, tardáis siete años en editar un trabajo nuevo y, por todo lo que he escuchado, entrevistas y todo, claro, en principio ese disco que se llama New Life, una, no tiene nada que ver porque la banda eres tú prácticamente y ahora hablaremos de quién te acompaña, pero también has dicho que en principio no iba a ser un disco de Golgotha. Entonces la sensación cuando escucho esas cosas es que Golgotha en esos momentos estaba muerto. Yo maté a Golgotha en el 98. Claro. Dije, ahí se quedan. Se quedan las bandas ahí en el 98, se quedan ahí muertas las dos. ¿Y qué hago? Me dedico un tiempo a no hacer nada más que escuchar música y estar tranquilo, seguir con la gente, hablar de música, escuchar, comprar, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Pero en el 2004, 2003, hay una banda de gótico industrial que se llama Siderálica. Y me ofrecen tocar el bajo y grabar un LP, grabar dos LPs con ellos. No sé si te suena. No, no me suena. Es una banda de gótico industrial y grabé dos LPs con el bajo. ¿Y qué pasó? Que el productor de esta banda me dijo, oye tío, ¿por qué no haces unos temitas así oscuritos como Golgotha y tal? Yo dije, bueno, venga, voy a ver qué hago. Me fui a mi casa y monté todo ese tinglado. Y en un principio quería que fuera una cosa en solitario, quería que fuera un LP mío, ¿sabes? A lo mejor le iba a poner un nombre o le iba a poner algo así mío, ¿no? Pero también me parecía como algo demasiado pronto. Entonces recuerdo que el productor me decía, no tío, tiene que salir como Golgotha, tiene que salir como Golgotha. Y yo digo, ya, pero es que el cantante de Golgotha no lo voy a llamar para hacer estos temas porque... Estábamos como un poco, pues en aquella época como un poco separados, claro. Tampoco nos hablábamos mucho, no estábamos peleados, pero estábamos como un poco, ellos estaban un poco resentidos conmigo porque los había echado a todos. Claro, hay que decir, Vicente, hay que decir que Amón, que es hoy en día parte fundamental también de Golgotha, en esa época había cantado en los tres discos de Golgotha y era uno de los miembros que entre comillas habías echado, ¿no? Entonces, claro, eran siete años. Para mí Amón es una persona muy, muy importante en mi vida, pero sí, lo había echado y lo había sentado mal, sí, la verdad que sí. ¿Sabes qué pasa? Que en aquella época escuchaba mucho Megadeth, entonces me dejaba llevar mucho por Dave Mustaine. Ah, vale, lo entiendo. ¿Sabes? Y me llamaban el tirano, y era el tirano, ¿sabes? Entonces, pues sí, la verdad es que estaban las cosas mal. Entonces, ¿qué hice? Hice esos temas y dije, pues ¿sabes qué? Voy a llamar a mi colega Rotten que ponga la voz. Hice ese LP y Rotten me dijo, tío, ponle el nombre de Golgotha. No lo sacó Rotten, lo sacó una compañía polaca y en España lo sacó Chain Music. La verdad es que me gusta mucho ese disco. Mira, muchísimo me gusta. A mí es muy oscuro. Sí, musicalmente me resulta. Es muy oscuro. Musicalmente me resulta bastante continuista, entre comillas, pero con una evolución, ¿no? Con una evolución. Y lo que realmente me hace que a lo mejor yo no le tenga tanto cariño, a lo mejor, como otros discos, es porque, claro, Dave Rotten tiene una voz tan personal en el aspecto del death metal, tan profunda, ¿no? Tan cavernosa, que cuando lo escucho dentro de la música de Doom, no me puedo quitar de la cabeza que es Dave Rotten. Claro, y yo sin querer comparo con Amón. Y a mí es que Amón me resulta el mejor cantante de gothic en España, ¿no? Entonces, sí. Claro, entonces es como... No, ¿me entiendes? No es una comparación justa, en el sentido de que no puedo compararlo, ¿no? pero sí que le veo razón de que tú dijeses no como Golgotha, porque Dave Rotten tiene tanta personalidad que cualquier proyecto que lleve el nombre de Dave Rotten es muy difícil ponérselo a otra persona. ¿Vale? No sé si tú me entiendes, ¿no? Que a lo mejor el sello de Dave Rotten, por su voz, tapa un poco el sello de Golgotha. No porque no lleve el sello de Golgotha, sino porque por la voz tan personal que tiene. Y entonces, me cuesta mucho separarlo. Sí, en eso tienes razón, no te voy a decir que no. Pero en esos momentos... era lo adecuado. Lo más adecuado, sí. Y de hecho... Para mí es un LP muy bueno. Buscaba otra vez hacer un poco más de Dead Doom, ¿sabes? Sí. De buscar sonidos más, guitarras más contundentes, más oscuras, más mezclar otra vez el Dead con el Doom. Claro. Bueno, de hecho para mí hay el mejor tema de Golgotha de la historia de Golgotha. Estoy de acuerdo. Ahí mezcla la sencillez con la oscuridad y con es perfecto. Ese tema para mí es la obra maestra. Vicente, te hago un spoiler. Empezamos el programa de especial de la movida evolución a la música gótica en España con I Am Lost de Golgotha. Como ejemplo de... También te digo que es la versión actual. O sea, que del Remembering Es gótica. La versión actual es muy gótica. Es más gótica todavía. Porque, bueno, sí. Ya hablaremos. Es que no, me haces dar saltos. No puede ser esto. Estoy de acuerdo contigo. O sea, me parece un muy buen disco. Incluso, bueno, vamos a ver, al Elemental Changes lo deja por los zapatos. Eso está clarísimo, ¿no? Lo que pasa es como si dijésemos que se queda ahí. O sea, sale ese disco y muere. Y no hay nada más. ¿Por qué no se sigue con Golgotha? ¿La intención era sacar eso y punto? ¿Qué pasa ahí? Es que hicimos ese disco, la intención era sacar ese disco, hacer una pequeña gira que hicimos, tocamos por varios sitios, Barcelona, Madrid, cuatro actuaciones por ahí, y luego resulta que sí, se quedó ahí, lo dejamos ahí simplemente porque yo estaba un poco, pues a lo mejor que no sé, estaba más baguete a lo que sea, y es cuando monté Warpix. Vale. Bueno, claro, entonces. Warpix. No monté Warpix en el 2005. Monté Warpix a lo mejor en el 2000. No, que va. No hice nada. Sacaré el SLP y luego me tiré una temporada sin hacer nada. Uh-huh. Luego vinieron Warpix, que estuvo 3 años con ellos. Y luego vino que nos juntamos los Golgotha otra vez. Claro, ahora llegaremos a eso. Claro. Porque, como hemos hablado anteriormente, sobre qué pocas bandas hay en España que puedan continuar lo que es el legado un poco de las bandas góticas, ¿no? Y Helleborn, que son casualmente de tu zona, podríamos decir que... De hecho, uno de sus guitarras de toda la vida ahora está en Gólgota. Efectivamente. Bueno, hay que decir que Helleborn, pues posiblemente es la banda más importante que hay en España, por lo menos hasta la vuelta de Gólgota, de Gothic Doom, ¿no? Porque ellos son un poquito más Gothic Doom. Ellos el death metal no lo llegan a tocar, excepto algo de voz, ¿no? Claro. Helleborn tiene una evolución muy interesante, porque Helleborn cuando empezó, después de Gólgota, y básicamente siempre lo han dicho ellos en entrevistas, que su mayor influencia, dicen, dejaros de tanta influencia con Soul and the Sun y nuestra influencia se empezó a Gólgota. Porque nos hemos crecido juntos. Pero piensa que es una banda que en 20 años no ha salido suelto y han sacado, no muchos LPs, porque han sacado 4 LPs en 20 años, pero siempre ha estado ahí. Gólgota ha tenido bajos y altibajos y ha tenido unas movidas y tal, ¿no? Y ahora realmente es como si tuviésemos que empezar de cero, volvemos a ganar con los fans. Pero sí, sí que es verdad que Helleborn es una de las bandas más importantes de Doom de España. Claro, sí, es que antes de la pandemia, Vicente, venían de Canadá, ¿eh? De hacer una gira relativamente decente. Sí, sí. Hicieron una gira por Canadá, empezaron varios festivales de Europa, y es verdad que sí que es una banda que ha sido una banda bastante importante y sigue siéndolo. Sí, y sí. Esperamos a ver si graban un nuevo trabajo y a ver qué tal, porque el último LP que sacaron a mí me pareció bastante, bastante bueno. Muy bueno. Sí, sí, sí, muy para bueno. Mí quizás. Helleborn es una de las grandes bandas del Doom mundial. Estoy de acuerdo. Bueno, ¿por qué viene Helleborn? Porque son en parte culpables de que Gólgota renaciera, ¿no? Sin ninguna intención en concreto, simplemente es una especie de. También de tributo también que quisieron hacer porque querían que Amon y Vicente tocaran algún tema con ellos, puede ser, y a partir de ahí nació de nuevo las ganas de crear o de renacer a Gólgota. Yo creo que Gólgota fue la celestina de la unión entre Ramón y yo otra vez, ¿sabes? Recuerdo que me llamaron y dijeron que iban a hacer la presentación del anterior LP y entonces iban a hacer una versión de Gólgota, que es el LOL, y a ver si queríamos nosotros participar. Y yo recuerdo que hacía como 9 años que no veía a Amon y aquel día lo vi. Y, hostia, me gustó mucho. Nada, hicimos el tema y luego Amon me llamó y me dijo, oye, ¿quieres que volvamos a hacer Gólgota con los miembros antiguos? Y yo dije, bueno, vamos a intentarlo. Y ahí renació otra vez la banda, pero que fue un desastre. Ahora es cuando estoy feliz. Ahora soy el tío más feliz del mundo con Amon y con la banda que tengo. Pero fue un desastre. Sí, fue un desastre porque... Escúchame, a mí me gusta hablar de las claras, ¿eh? O sea... Lo que tenga que decir de mis ex miembros lo diré. No, no, sin ningún problema. Sí. Vamos a ver. Lo que pasa es que, claro, yo lo veo como seguidor. No lo veo desde dentro, ¿vale? Las cosas que rodean la grabación, la producción, los conciertos, las giras de un grupo no son lo mismo desde dentro que desde fuera. En nuestra visión es un punto de vista completamente diferente. Para nosotros es una alegría que volviesen, ¿no? Que Gólgota dijesen no. Vuelven a la vida, ¿no? Y encima, al cabo de poco tiempo, pues se saca un mini LP que le tituláis Arise, ¿no? Que aquí sí que tengo que decirte que para mí, compositivamente, ese disco, ese mini LP, me parece brutal, pero lo considero más una maqueta que un mini LP. Me vas a pegar, pero... Bueno, no te voy a pegar. Te voy a dar toda la razón del mundo. Ese mini CD es la mierda más grande que ha grabado Gólgota en su vida. Te voy a explicar por qué. El batería es una persona bastante diferente al resto de la humanidad. Entonces lo grabó él. En aquellos momentos creía que era un gran... se creía que era como una especie de gran productor de la música, y tal, gran productor y tal. Y yo esos temas los tenía hacía... Mira, te voy a decir una cosa, esos temas los tenía hace años grabados en una demo en mi ordenador. Y los hicimos y me parecieron una verdadera mierda. O sea, la composición, vale, los temas son buenos. O sea, son muy buenos. Los temas son buenos, pero lo que es la grabación es la peor chapuza O sea, mierda mental 6. O sea, ahí fue, gracias a ese mini, pudimos por fin deshacernos de la fruta podrida, como, como diría Héroes de Silencio. ¿Sabes? Entonces, estoy contento de que se grabara porque ahí nos dimos cuenta que había una persona que sobraba totalmente en la banda y que era bastante tóxica. Entonces, sí, es una demo bastante vergonzosa. Pero bueno, está ahí. Para mí es una pena, ¿eh? Porque, como te he comentado, cuando comparo las composiciones de ese mini LP con lo que ha venido después, es que me lo imagino con la producción de esos dos discos posteriores, es que me los imagino brutales, ¿eh? Con el sonido actual de la banda, yo creo... Por eso, esa pequeña queja que tengo con el último trabajo, que ahora llegaremos a ello, pero... Pero es verdad, yo cuando me imagino los temas de Gólgota en general, de sonido antiguo con el de ahora, me sabe mal por eso. A mí hay el tema este, el Forgotten brutal, me parece una brutal, pasada, brutal. El Arise también, y el Helpless, ya te digo, esos tres son buenísimos, esos tres están bien, pero esos tres son buenos. Mira, lo que pasa es que la producción los ha matado todos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque con eso, de esos cuatro temas, quizás el último es el único que chirría un poco, incluso en el aspecto compositivo. Bueno, pues te voy a decir una cosa, ¿vale? En primicia total, el último tema no lo compuse yo. Vaya. Bueno, es la primera vez en la historia que le dejo componer al guitarra y al teclista y sacan el cuarto tema. Vale, bien. Bueno, sin querer, no sé si habré metido la pata, pero bien. No, pero... Yo no tengo nada que esconder ni nada. O sea, la dura realidad, a nadie le gusta ese tema. Todo el mundo me dice, esto son el Golgo, tal vez. Pero ¿qué supuso, aparte de ese punto de inflexión? Porque, claro, como tú me estás hablando, realmente es un punto de inflexión. Para ti, sobre todo, ¿no? Y a lo mejor para Amon también, para darse cuenta un poco de la realidad de la banda, ¿no? De poner los pies en el suelo y decir, por aquí no podemos seguir, hay que hacer algo, ¿no? Tenemos mucha ilusión con esos cuatro temas, de grabarlos. Bueno, tres. El cuarto no sé por qué se grabó. Teníamos mucha ilusión y... Una cosa que se podía haber hecho en un mes y medio, dos, se hizo en un año. La persona esta, Popo, Mitami, Clímica, bueno, hizo un desastre. Entonces, yo y Amon ahí ya dijimos, este no es el camino, tío. Este no es el camino. Entonces, ¿qué cogí? Me fui a mi casa, cogí mi mini estudio y creé una demo con los ocho temas que... componen el Arise. Correcto. El Arise in the Past. Vale. Tú escuchas la demo y no hay cambio. O sea, lo único que hay cambio es la producción y tal. Hice esos ocho temas. Un día cogí, los metí todos en mi casa, metí al batería, metí a un bajista que teníamos, que no sabía si era bajista o no. Metimos a teclista, metí al batería y metimos a mí. Y dije, esto es lo que vamos a grabar. Entonces el batería dijo, es que yo, a mí me pide, no, esto es lo que vamos a grabar, yo y Amon queremos que se grabe esto. Es que a mí, total, dejamos la reunión, al día siguiente cogí el teléfono y le dije, tú estás en la calle, tú también y tú también, estáis todos en la calle, y nos quedamos yo y Pincho. Pincho que es Amon. Y Amon, Pincho que es Amon, perdón, es que es nuestro nombre de toda la vida. Entonces llamamos a Tomeu, a la batería, y grabamos el de Penus. O sea, ese disco, todas las guitarras. Ese disco está grabado por tres componentes. Podríamos decir que la banda Gólgota todavía, que es hoy en día, en ese momento no existía. Eran vosotros tres. Vale, hay que decir que éramos De hecho, las fotos promocionales éramos nosotros tres. Vale. Hay que decir que posiblemente, siendo sinceros, el Arise in the Past es una maravilla de disco. O sea, posiblemente para mí, hasta ese momento era el mejor trabajo de Gothic Metal en España. Con diferencia. Es un buen. Y la verdad es que yo estoy muy orgulloso de él. Además, ese disco tiene unas historias muy bonitas en muchos temas. Por ejemplo, se llama Era Sin De Paz porque mi padre en esa época estaba enfermo de Alzheimer y murió. Hostia. En pleno proceso de EP. Y la canción Era Sin De Paz está dedicada a él. joder, borrando el pasado, claro, es un poco la magia del gótico, ¿no? De lo que es la música oscura, que es perfecta para reflejar todo ese tipo de sentimientos, ¿no? Un poco más la introspectiva del ser, ¿no? Un poquito más mística también la música esta, y mucho, quizás para el alma interior, una música más adecuada que a lo mejor el death metal, que es para otro tipo de letra más visceral, ¿no? De sentimiento más rabioso como el thrash. Y a veces el gothic metal es maravilloso, ¿no? En ese aspecto. Me gusta que nos digas que somos gothic metal, porque yo soy muy fan del gothic metal y de la base de gothic metal, y siempre uso eso en Golgotha. Lo uso mucho. Si te das cuenta, tenemos muchos pasajes muy góticos, ¿sabes? Sí. Que simplemente pues le damos unas pinceladas con las guitarras un poco distorsionadas, pero si le quitáramos las guitarras distorsionadas y le pusiéramos guitarras acústicas, igual sería muy gótico. Sí, sí, queda mucho la letra para hablar de esas cosas. Amon es un gran letrista. Amon siempre hace letras de desesperación, de tristeza, de desamor y cosas así. Y el tío es el tío más feliz del mundo, y es un tío muy cachondo, o sea, no es un depresivo ni nada. Pero sí que es un gran letrista, y es verdad que usa mucho eso. Recuerdo que le dije, haz una letra para mi padre. Y fue cuando hizo la canción, era Last in the Past. Y la verdad es que fue, sí, usamos mucho eso. De hecho, tenemos el nuevo LP ya grabado, bueno, compuesto, lo empezamos a grabar en agosto. Y también tiene muchas letras de ese tipo. Una de ellas habla de mi perro que murió hace poco, y me acompañó durante 14 años, y para mí era como si hubiera perdido un hijo. Pero Eras in the Past, aparte de lo que tú me estás comentando, porque claro, a mí me daba la sensación de que Eras in the Past también era un doble sentido de vamos a borrar parte del pasado, ¿no? Cosas que a lo mejor ahora mismo no queremos, o sea, no tiene nada que ver en ese aspecto, ¿no? No, esa gente... Esa es la pregunta que siempre me hace todo el mundo. ¿Borrando el pasado a los miembros? No. Eras in the Past habla de mi padre que se iba perdiendo todo, o sea, se iba los recuerdos, sí. Todo lo iba perdiendo. De hecho, si miras el disco, en la parte de atrás, aquí lo explica bien claro. Vale. Aquí lo explica bien claro. Este álbum está dedicado a toda la gente que pierde la vida, las emociones y todo el rollo. Claro, no lo decía... No lo decía por los miembros, lo decía por los 30 años anteriores, pues quizás algunos momentos de... Sois unos... Vosotros sois como Telecinco, sois unos folloneros, buscáis polémica con ese título. Me encanta, Vicente. Ahí, metiendo ahí a... Bueno... Lo que sí que es verdad es que para mí es un salto de calidad brutal. Me parece una maravilla de disco, te lo tengo que decir, me parece brutal. Y sin embargo, el Remembering the Past, Writing the Future, ya te he dicho que me parece una genialidad el Erasing in the Past. Sin embargo, mira que odio no, está mal dicho. Mira que dentro de lo que cabe no me gusta que los temas viejos, los grupos, los regraben, porque muchas veces la magia del la pierden, ¿no? No suelen pillarle el punto, me decepcionan la mayoría de veces. Sin embargo, me parece la obra maestra de momento de los Golgotha, el último mini LP. Me parece que le habéis dado el toque perfecto ambiental, en estilo, la producción es soberbia, los pasajes atmosféricos, o sea, ese plus que le habéis dado de darle capas atmosféricas, ¿no? Ese ambiente ha hecho que cada tema crezca, ¿no? Pero a la vez te voy a decir una cosa, a mí Amon siempre me ha parecido un buen cantante, pero es que estos dos últimos trabajos, sobre todo el último, me parece que está sobrenatural. Es muy bestia, es muy bueno. Aparte que él es un gran fan de gótico, tío. Él solo escucha gótico, tío. Bueno. Conoce todos los grupos alemanes, va a festivales de gótico de Alemania. Y es verdad que tiene un timbre de voz muy gótico. Wow. Y es verdad que sí. Que, mira, recuerdo que cuando compuse el tema nuevo para mini CD último, recuerdo que estaba en casa y lo grabé, primero yo siempre grabo unas demos, ¿no? Con baterías y todo, y se las envío a Amon, y Amon le mete las voces y lo hablamos. ¿Vale? Porque nosotros no componemos en el local, o sea, yo soy el que compone en casa, y simplemente cuando está acabado lo ensayamos y vamos al local a ensayarlo. Bueno, recuerdo que cuando hice ese tema dije, hostia, tío, qué sencillo que es este tema, son cuatro riffs, pero son efectivos, tío, el gothic es así, tío, ¿sabes? Exacto. Y cuando lo grabamos y lo escuché ya acabado, dije, hostia, tío, es un temazo. Es un temazo. La verdad es que para mí, este, junto con el Ian Lost, son los mejores temas que yo he hecho en mi vida. Estoy de acuerdo contigo. A mí me parece, el primer tema, el Don't Waste Your Life, me parece una joya. El primero de... Él se sale cantando, es que se sale. ¿Tú has visto el videoclip? No. Es brutal. Ah, bueno, claro, sí, ¿no? Hombre, claro que está ahí. Sí, hombre, sí, por supuesto. Además, vamos a ver, que en el primer programa de Real Metal Magazine, que es lo que diríamos, el programa de bandas underground nacionales, abre el programa, el primer programa con Don't Waste Your Life de Golgotha, hombre. Fuisteis. Hombre, un temazo, claro. Estoy de acuerdo contigo, coincidimos mucho en gustos, coincidimos mucho en gustos, sí, en ese aspecto, así que tenemos mucho en común. Pero bueno, primero, sé que vuestra intención fue, bueno, un tema de cada disco lo volvemos a tocar con la banda actual que creemos que podemos darle pues algo más, ¿vale? Un tema nuevo. Pero coño, un mini LP, es que hubiese crecido tanto este disco con 9 o 10 temas, con 2 de cada, como te he dicho anteriormente, a mí hay temas de en otros discos que le hubiesen venido a la banda. Ya no solo eso, ya. Es que yo hubiese regrabado la Rise de nuevo, 3 temas. No, ese último que dices no. Pero Forgotten, no me digas que con la banda actual no hubiese sonado espectacular. Forgotten es un temazo. Forgotten recuerda mucho al Golgotha del Melancholy, ¿sabes? Recuerdo que cuando lo llevé en demo a los grupos dijeron, hostia, tío, me suena un tema del Melancholy, es como si ya lo hubiera escuchado mil veces. Y es verdad que es un buen tema, sí, es un buen tema. Pues ahí, por eso yo, mi única pega es eso, ¿no? El no haber hecho el mini CD un poquito más amplio. ¿Sabes lo que pasa? Que el EP está muy de moda en los últimos años y yo nunca he sido muy amante de los EPs, siempre he sido del disco completo, ¿no? Porque me han dejado siempre a medias, ¿no? Me han dejado con sinsabores. Está claro que se adapta más al formato digital actual, ¿no? Sobre todo para Spotify, iTunes y todo eso. Pero para el escuchante clásico, como puede ser yo, o puede ser tú, o la mayoría de escuchantes de Rock Entre Amigos, se nos queda... como si fuese un entremés y falta el plato gordo, ¿no? Es que lo entiendo perfectamente. De hecho, a mí me hubiera gustado grabar muchos temas, pero también está el tema económico. Claro. O sea, piensa que esto no está grabado en casa, está grabado en un estudio, y claro, un estudio cuesta mucho dinero. De hecho, no sé si te has dado cuenta, pero en Bodeterro también grabamos un mini LP con un tema nuevo y cuatro regrabaciones. Iba a decírtelo ahora, Vicente. Que has hecho lo mismo, pero ahí le has añadido... Saltamos un poco. Algo en directo, entonces lo hace un poco más completo, pero da igual, me insatisface igual. Ay, bueno, bueno, escuchamos una cosa. Primicia. Hay ya un LP nuevo de Bodeterro, de Gólgota para... Perfecto. El 22 ya está hecha las demos, se grabará ahora en agosto, y hay un LP nuevo de un Bond de Terror también. Bueno, como has metido un Bond de Terror, vamos, con Golgota un poco hemos terminado. Hemos terminado, mira, antes de terminar con Golgota y finalizar un poquito lo que sería la charla. No, no hemos hablado del directo que hemos editado. Claro, es que es lo que iba a ir. ¿Ves cómo vas a una velocidad más que yo? Bueno, claro. Porque soy más mayor que yo. Claro, esos años que tienes de más se tienen que notar. En el pelo vamos igual, uno y el otro. Ahí. Pero bueno. El pelo no sirve para nada. Es verdad, al final molesta. Bueno, es verdad que habéis apostado o apostasteis hace poco por editar. Bueno, primero por hacer un concierto en streaming. La verdad es que apostasteis fuerte y lo hicisteis prácticamente como si estuvieseis haciendo un concierto en directo para gente, ¿no? Y yo tengo que decir que, claro, yo tengo muchos problemas para poder verlo en horas, y eso lo tuve que ver un poco fuera de horas por mi trabajo, ¿no? Pero yo tengo que decir que a mí me ha parecido una auténtica maravilla lo que hicisteis, ¿eh? Trabajamos mucho, hicimos mucho, ensayamos mucho. A ver, no fue un streaming en directo, porque evidentemente a las 9 de la noche había toque de queda a las 10, pero sí lo hicimos el mismo día a las 6 de la tarde. Lo hicimos, lo acabamos sobre las 8 de la noche. El técnico lo arregló un poquito, hizo cuatro cortes para que a las 9 pudiese editarse, ¿vale? Pudiese hacerse. Y era la única forma de hacerlo. Hemos sido un poco... hay un cierto sector de gente que nos ha criticado un poquito porque nos decía es que no lo venden como streaming y no es un streaming en directo. Evidentemente, a las 10 de la noche no vas a estar tocando cuando el toque de queda estaba a las 10. Tal vez a lo mejor picamos de que teníamos que haber puesto... ¿cómo se dice? Como dijo aquella. Teníamos que haber dicho que el concierto era grabado unas horas antes y para después. Pero bueno, esto aparte. El concierto es una maravilla, tocamos súper bien, hicimos todo el repertorio, hicimos unos temazos y hemos hecho cosas nuevas, como, si te das cuenta, Amon canta mejor en el directo, todo, ¿sabes? O sea, María canta mejor, las guitarras, no sé, yo estoy muy satisfecho de él. Aparte de eso, es poner en imágenes un poco el concepto de la banda, ¿no? Unir imagen con la música, que vaya todo acorde, ¿no? Porque encima no es que sea... un espectáculo visual en el aspecto de fuegos artificiales ni cosas de esas, ¿no? Porque el gótico no va por ahí, el gótico va más por esa atmósfera oscura, ¿no? Esas pocas luces, no, mira, o luces suficientes. Las pintas que llevamos, claro. Pues, apocalíptico y todo esto, o sea, la verdad es que me gusta que me hayas dicho que te haya gustado el concierto. Sí, hombre, además, no es por comparar, ¿no? Pero sí que tenéis cierta semejanza, por ejemplo, con el altar del holocausto o con bandas como Batrushka, que han mezclado también ese elemento un poquito, quizás religioso, esas bandas tienen un elemento un poco más religioso, pero claro, como son también ir con capas y con lo que se dice en capuchas y cosas de esas, pues bueno, ellos quizás van, unos van más al terreno black metal, otros quizás un poco más retro, vosotros más al terreno gótico. Pero bueno, esa imagen queda ahí muy impregnada con la gente, ¿no? Y el amante de este tipo de sonidos agradece mucho que vaya unida la imagen con el sonido, ¿no? Que no sea simplemente por una banda ahí tocando y punto. Porque yo, por ejemplo, soy amante de los Sisters of Mercy, a lo bestia. Soy un fanático de Andrew Weldridge. Y me toca las pelotas cuando sale con camisetas de equipos de rugby y cosas de esas. No por nada, sino porque me quita de nuevo cierta magia, ¿no? Pero bueno... Creo que tenemos que tener una estética, ¿no? Que claro. Piensa que esto es que la gente, el público necesita de eso, de ver un poco una estética. Hombre, un Bond de Terror no podemos salir así, pero creo que Golgotha necesitaba este cambio, buscar una claro, un plus, para decir de otra manera, ¿sabes? Claro. Es el mismo que el vídeo. Tú piensa una cosa, piensa que Golgotha, bajo mi punto, tiene un sonido que enseguida identificas que es Golgotha. No sé si me entiendes. O sea, sí. Tanto los temas como los modernos, todos son a Golgotha. Es que un día un tío de aquí de Mallorca me dijo: he escuchado el nuevo tema de Golgotha, el del mini CD. Digo, sí, ¿qué te parece? Dice: demasiado Golgotha. Ya. Vale. Dice: se nota que sois vosotros, ¿sabes? Y no mola. Porque hay que cambiar. Digo, bueno, eso están ya en lo Metallica. Pero bueno. Eso, ¿sabes lo que pasa, Vicente? A mí me gusta mucho los dos últimos trabajos de Golgotha por una sencilla razón. Porque puedo verle ciertos elementos de otras bandas, puedo verle algo de Paradise Lost, puedo verle algo de Monspell, puedo verle algo de Tipo o Negative, por ejemplo, puedo verle algo de Catatonia, puedo verle algo de incluso de bandas de algún Doom Death, ¿no? Pero sin embargo... ¡Qué bueno, tío! Claro, no... ¿Estás aceptando? Sí, no, bueno, ¿qué? Eso es porque lo escucho mucho. Pero no me quedo con... Me suenan a Paradise Lost. Eso podía haberlo dicho en el primer disco, como te he comentado antes, el Melancholy, o en el Cabin in Mind. Pero en estos dos últimos trabajos me ha resultado parecido a cuando yo escuché, por ejemplo, el Irreligious de Monster, ¿no? Que dije, joder, estos tíos han cogido de aquí, de allá, pero han creado un sonido propio, ¿no? Pues me ha parecido lo mismo con los dos últimos trabajos de Golgotha. Pero vamos a ver, es que para original hoy en día no sé qué es original. Es complicado. Tú piensas que todo el mundo tenemos unas influencias, o sea, claro. Las influencias que eres, inconscientemente la llevas a tu música, ¿sabes? Y a alguno le puede sonar a esto y a alguno le puede sonar a otro. Yo a veces cuando escucho mi música, luego a lo mejor días después digo, hostia, esto suena de verdad Paradise Lost, pero me da igual, me da absolutamente igual. Yo no he copiado, no he cogido un disco de Paradise Lost, digo, voy a hacer lo mismo con diferentes acordes. No, lo he hecho, lo he partido a la cabeza y se ha dado la casualidad que suena a esto o se parece a esto, pues ya está. Correcto. ¿Sabes? Bueno, otra de las cosas que he notado mucho en estos dos últimos trabajos es la buena compenetración entre, sobre todo en el último, ¿no? En el mini CD, en el Remember in the Past. Es la buena compenetración entre los dos guitarristas. Creo que os habéis soltado a la hora de hacer algunos punteos, hacer alguna cosa. Os habéis atrevido ahí a jugar con las guitarras un poco más. El tener ese dos juegos de guitarra en incluso en los riffs, ¿no? El que cada uno vaya por un terreno un poco diferente, ¿no? El tener ahí dos sonidos de guitarra diferente y luego conjugarlo muy bien con la atmósfera de los teclados. Me parece que ahí habéis dado ese plus a los temas que quizás, más antiguos, que eran un poquito más básicos a la hora de la producción, sobre todo, ¿no? Pero a lo mejor quizás algo de composición. Tengo que decir que de la época cuando se hicieron esos temas ahora, yo, por ejemplo, he evolucionado como guitarrista mucho. Entonces, si te das cuenta, los nuevos temas de Golgotha, de The Last in the Past, ya tienen esas dobles melodías y esos riffs de guitarras diferentes, ¿sabes? Y es, va a ser, o sea, lo nuevo de Golgotha suena igual, va a ser así. Intento que las guitarras sean diferentes, que una haga una cosa, otra haga otra, que juguemos, que busquemos ahí, pues, esa unión entre las dos guitarras, pero a la vez que sea diferente, ¿sabes? Que no suene todo demasiado, ¿cómo se dice?, aburrido, sino que haya siempre una opción de, hostia, está haciendo esto y ahora está haciendo lo otro. Claro. Busco hacer eso. We all are. Bueno, no vamos a abusar mucho más de Golgota para no alargar mucho más esto. Yo, porque como saben mis oyentes, sobre todo, soy un enamorado, sobre todo de los dos últimos discos de Golgota. Me quedo con la espinita de que Larais nos... ¡Ey! A ver si ahí se puede hacer algo alguna vez, darle nueva vida a eso. Lo tendré en cuenta. Para el nuevo LP, o fuera algún bonus. Sí, sí, algún bonus, iba a decírtelo yo, ¿eh? Merece un bonus, merece ahí ese hacer ahí una remezcla o una mejora a la hora. Métetelo ahí. Pero claro, vamos a dar otro salto. Un Bond de Terror. Nos habíamos quedado, cuando hemos hablado de Un Bond de Terror, que se separa en el año 93, ¿no? Queda como el disco único de esa banda mítica, ¿no? De la escena española dentro del metal extremo. Se queda ahí como ese disco, ¿no? Porque recuerdo que ese disco siempre ha estado ahí, ¿no? En el recuerdo de la gente amante del metal extremo underground. Y en principio, sí, en principio no parecía que Un Bond de Terror iba a volver. Porque tu intención siempre ha sido no volver con Un Bond de Terror. Sin embargo, de golpe... vuelve a la vida Un Bond de Terror. Pero, a ver, esas venadas, ¿qué pasa? ¿Te tomas tres cafés y eso? ¿Qué pasa ahí? No, pasa, te voy a contar lo que pasa. Yo estaba con Golgota tan tranquilo, ¿sabes? Con mi única banda, Golgota. Y entonces me contactó un tío de Australia para hacer unos parches de Un Bond de Terror. Uh-huh. Es un tío que tiene que hacer muchos parches, se llama Puket de... Plug, que tío hace, bueno, una maravilla de parches de grupos clásicos y tal. Y me escribió, me dijo, ¿me das permiso para hacer unos parches y tal? Yo, por supuesto, claro que sí. Y el tío me dijo, oye, ¿no te has planteado que Mundo de Terror vaya adelante? Y yo, ¿eh? ¿Qué? No. Y el tío, bueno, total, se queda ahí. La semana siguiente me escribe un tío de Rusia para hacer unas camisetas de Mundo de Terror. Es que hacemos camisetas y tal, me las envía. Oye, ¿no te has planteado? Digo, mira, toma por culo. Venga, lo planteo. Venga, voy a hacer unos temas. Me fui a mi casa, cogí mi mini estudio y me gasté. Nos fuimos a tocar a Zaragoza, cantando yo. Todavía no teníamos, no cantaba el bajista. Hicimos un concierto en Zaragoza con Pestilence y toda esta gente en un festival y luego entramos a grabar y ahí salió ese LP. Joder, pues... Y ahora está más vivito que... Claro. Como ha salido el disco, la verdad es que salió un discazo, ¿eh? Porque... recoge toda la esencia de lo que es el death metal, pero sin embargo le dais el... incluso teniendo una producción relativamente cuidada, porque hay que decir que suena muy bien, ¿no? No suena sucia ni nada, pero mantiene la esencia, ¿no? Del death metal, o sea, me resulta súper... un disco súper fresco. O sea, sí, me resulta súper fresco, ¿eh? Porque ¿sabes qué pasa? Que yo soy... o sea, el death metal, hay muchas ramas en el death metal. Está el death metal técnico, está el death metal tal, está, sí, el death, claro, metal cual. Es verdad. Fallante. Nah, yo soy old school death metal. Cuatro riffs, directos y ya está. Y eso es lo que siempre será Un Bond de Terror. Sí, y estamos hablando... estamos hablando del Faith in Chaos, que es el disco que editas en el 2020. Y ya, como no teníamos bastante, haces casi lo que has hecho con Golgota, que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Como aquí vamos dando saltos y esto parece un poco, pues bueno, el 3x4. Sí, un tema nuevo brutal, con un videoclip. Y regrabé cuatro temas de Ernest of Affliction. Y después puse tres temas en directo que habíamos grabado en un concierto aquí en plena pandemia. Joder. We'll be right back. Y la verdad es que, ¿cómo has visto la recepción de la gente delante del renacimiento de un Bond de terror? ¿Cómo lo has visto después de tantos años? La verdad es que la gente ha reaccionado muy bien, ha sido increíble. Cuando salió el disco, hubo un montón de gente que lo compró, que nos escribió y que le gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, la reacción ha sido muy... Y ves, cuando hablan contigo, vamos a decir tus seguidores, ¿no? Porque dentro de lo que cabe, pues como tienes varios grupos, pues es normal que habrá gente que te sigue a ti personalmente, por tanto, conoce todas las bandas, y sí que habrán luego otra serie de seguidores que van más hacia el terreno, como hemos dicho antes, gótico, otros van al death y otros, como hablaremos luego, al stoner, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Ves que tienes separados de esos seguidores la gente que está en contacto contigo? ¿Ves que a Vicente Payá le siguen independientemente del proyecto? ¿Cómo ves tú un poquito, por lo menos a tu alrededor? Bueno, lo primero de todo, te tengo que contar que soy un tío bastante cortado. Soy un tío muy cortado. Te voy a explicar una anécdota. Normalmente siempre voy, mi mujer me dice, tío, es que eres la hostia. Mi mujer es como yo, una jeviata como yo y tal. Y vamos a los conciertos y se me acerca la gente y me dice, oye, perdona, ¿tú eres Vicente Payá de un Bondet? Y yo, no. ¿Por qué? Porque me da corte, tío. Me da mucho corte estar allí y que la gente se me acerque y tal. Y hubo un caso muy bueno. Estaba en Pestilence, en Barcelona, dos años, un año y medio, por ahí. Y se me acerca un tío y me dice, oye, ¿tú eres el de un Bondet? Y digo, no, tú vas. Y tal, y luego me acuerdo que un mes después fuimos a Barcelona también a otro concierto y el tío me viene y me dice, ¿y si eres el de Mole? He visto las fotos. Tal, me sabe mal, soy un poco cortado para esas cosas. Qué raro. Bueno, sobre tu pregunta es la siguiente. Hay más fan de Vicente Payá que de mis bandas. O sea, la gente siempre me dice, oye, es que eres una pasada, tío, es que está todo el día con bandas, está todo el día sacando, es que me gusta tal, eres tal, no sé qué cual. Y la verdad es que sí, también tengo fans de Don Bonde. Recuerdo que en Zaragoza la gente venía, oh, es el Don Bonde, por favor, fírmame autógrafos. Y a mí esas cosas, a mí, me las hago, ¿no? Porque, joder, se lo merece la gente. Pero me da mucho corte, tío, soy muy cortado para esas cosas. Es como muy... Joder, no es que no me gusten, es que me cortan, ¿sabes? O sea, prefiero pasar más como una persona normal, desapercibida, ¿sabes? Madre mía. Bueno, y llega la pandemia, llega desde hace un par de años, pues parece que estés aburrido, ¿no? Porque no tienes bastante con Golgotha ni con un Bond de terror, de ir sacando trabajos y ir perpetrando cosas. Shockwave, como hemos dicho anteriormente, el proyecto de thrash metal que tenías aparcado desde el año 90, 91, por ahí sería. Y sacas Bisonte. Bueno, 87, bueno. Es verdad. Claro, pero separaste es 90-91, ¿no? Sí, paramos en el 90. Sí. No, en el 90, antes de un Bondet. Sí, pues eso más o menos. 90, y bueno, lo que estábamos diciendo. Bueno. Y vamos y montamos Bisonte, que espérate que te lo explique yo desde mi punto de vista. Claro, quien te sigue sabe que eres un amante de Black Sabbath, ¿no? Y que eres un amante un poco de todo ese estilo de música, un poquito también densa, ¿no? Dentro de la oscura. Y claro, al Doom... Ya lo teníamos a Vicente en la parte gótica, pues ahora metemos en el Doom la parte stoner, la parte arenosa, la parte más... vamos a decir, más espesa, más espesa, y claro, Vicente va por terrenos complicados, no va a lo fácil, porque Bisonte no es stoner fácil, estamos hablando del tipo de stoner quizás más denso y... Más difícil. Sí. ¿Has escuchado los dos temas nuevos? Sí. Muy bien. Son grupos muy buenos. Más Doom ahora, ¿eh? Además, el contraste de voz femenina, aunque sea rasgada, ¿no? Aunque sea un poquito más más ronca, ¿no? Por decirlo de una manera, que la que podemos estar habituados en grupos de gothic. Por ejemplo, yo soy más amante del gothic que del stoner. Le hace un contraste muy curioso, ¿no? Porque encima le dais al sonido del stoner una densidad y una lentitud a veces... Que es machacona brutal, ¿eh? Ahí tú has trabajado el terreno más denso, ¿eh? Sí, es que yo siempre voy a lo radical, ¿sabes? Sí. No me gusta lo fácil, ¿sabes? No, mira, lo de Bisonte fue curioso. Lo de Bisonte, estaba yo aquí encerrado en casa y tenía ganas de hacer algo denso, algo oscuro, algo más stone, más bruto, más sucio, con una afinación más baja. Y lo hice. Y entonces le dije a mi mujer, oye, digo, ¿podrías cantar tú? Me dice, pero si yo no sé cantar. Digo, ¿cómo que no sabes cantar? Claro que sabes cantar. Y nada, la hice cantar y la verdad es que el primer álbum está bastante bien, tal. Pero realmente para mí Bisonte empieza en estas dos canciones nuevas que hemos editado hace 2 años. No, o sea, es una actualización, es una actualización de la banda, es una mejora, ¿no? Incluso compositivamente, ¿no? Como si hubiese encajado todo un poco mejor, ¿no? Claro, María mejora. Hombre, el primer EP yo puse un poquillo de prisa, de ganas, de... Recuerdo que lo grabé y David me dijo, no, lo quiero editar. Digo, pero David, tío, digo que no, que suena sucio, suena muy, muy, muy guarro y a mí me gusta así. La verdad es que es guarro, es sucio, sí. Y a mí me gusta. Pero la evolución de estos dos temas es brutal, brutal. Es, María ha mejorado 200% y yo, la verdad, es que me siento muy orgulloso de esos dos temas. We'll be right back. tu mujer, cuando te ve mucho rato ahí dentro metido en esa habitación en la cual estás hablando, ¿no te dice, oye, me estás dando miedo, que estás perpetrando? Está harta. Fíjate, he hecho el nuevo EP de Gólgota y ahora mi mujer va a ser una componente más en Gólgota, va a cantar en todos los temas. Entonces la hago venir y digo, venga, canta la demo. Y dice, joder, tío, no me jodas. Un EP ya entero. Y este mira ahora el de Bisonte y ahora me haces cantar esto. Digo, sí. Joder, vaya, mira que tenemos. O sea, tenemos cerca, por decirlo de una manera, el trabajo de Gólgota, ¿no? Vamos a decir que tardará más o menos entre medio año y un año, ¿no? En salir al mercado, ¿puede ser? 22. Vale, toca ya. Luego, supongo que en un Bond de Terror también estarás haciendo cosas, ¿no? El Bond de Terror ya estoy haciendo el nuevo. Ya Exacto. Tengo tres temas, me falta un par, estará también en el 22. Correcto, estás con el proyecto este que estábamos diciendo de Bisonte y no solo eso, estás con The Crypt, banda nueva con Dave Rotten, ¿no? Ese LP ya está grabado y ya lo tiene Dave Rotten y lo va a sacar en noviembre. Es una banda que no tiene nada que ver con un Bond de Terror, pero es death metal mucho más, vamos a llamarle brutal, mucho más guarro y sucio. O sea, es increíble. Cuando lo escuchéis vais a flipar. Es lo más intenso que se ha grabado después del Raining Blood. Pero, ¿queréis ir hacia el green, por decirlo de una manera? No. Es death metal. Lo que pasa que es tan grave, tan pesado que suena brutal. O sea, hay temas rápidos, hay temas a medios tiempos, hay pesadez. Es una mezcla de Vicente Payá de lo más bruto. Si tenemos la oportunidad, Vicente, a ver si en el programa podemos meter algún tema. Si no, pues bueno, lo dejamos para el futuro, porque escuché el que me enviaste. Pero, y te puedo decir que te voy a dejar que pinches solamente. Yo te lo voy a pasar para ti, para que lo escuches, pero si lo tienes que pinchar el programa, solo puedes pinchar 30-35 segundos. Vale, va. Porque no podemos todavía poner temas enteros, ni hemos presentado la banda, ni hemos hecho. Correcto, hacemos un teaser y se lo dejamos con la miel en los labios a la gente. Otra cosa, una pregunta. ¿Estuviste en Holy Terror también? ¿En Holy Sight? Sí. Joder, tío. Ese proyecto. Empecé con Holy Sight. Lo que pasa que era una época que no trabajé mucho y no estaba muy para la labor y me echaron. ¿En serio? O sea, ¿te hicieron un Vicente Payangol o Tocota? Sí, me echaron. No, me dijo el David, me dijo, tío, es que no estás haciendo nada. Y yo le dije, mira, no puedo seguir. Piensa que también tengo otra banda que es Iskelgrok. ¿Lo has escuchado? Una banda de metal. Esa no, tío. ¿Cómo que no la has escuchado? No. La tenía apuntada, pero no la he escuchado. Vicente, vamos a ver. Si dedico mi vida a ti, dejo de escuchar el resto del mundo. Y vamos a ver la cantidad de bandas que has... Y luego tengo otra banda que también sacamos un EP que se llama Unbound, que es una cosa tipo Sonoff, que es noise. La madre que os parió. Bueno, nada. Sí. ¿Y el grupo de pop? ¿Dónde te lo has dejado? Ay, madre. Bueno. Mira, ahora sale de Crapet y ahora también tengo Amon de Sing. Correcto. Que realmente Amon de Sing es un disco que me pidió Amon para hacer en solitario él. Quería hacer algo tipo gótico, pero muy gótico. De hecho, después te pasaré en privado los dos temas que puedes escuchar que están más o menos mezclados, que uno de ellos está en el recuperatorio. Y es un rollo que a ti te va a encantar mucho, tío, porque es gótico, gótico, gótico, wow. Gótico. Ni pensó, se parece mucho a... Ahí no lo voy a decir bien, pero a ver si me lo pillas. Netflix on the Fields. ¿Cómo se dice? ¿Tú dices Fields of Nephilim? Sí. Vale. Se parece mucho a eso, a la última época de Tiamat. Joder, es gótico puro, sí. Es brutal. Y ahora ese LP quiero grabarlo ahora a finales de agosto, septiembre. Lo grabaré 10 temas y tal. Y luego tengo otra banda que también tengo 37 temas, que de heavy metal tipo Judas Priest, que se llama Son of the Cool. De estos también yo toco todo. Hago las guitarras, bajos, baterías. Y también saldrá para finales de año. Y es un tipo, un rollo más heavy, tipo Judas Priest. Sí, hace cosas de esas, ¿no? Un poquito más ochenteras. Sí, ACEP, sí, sí. Muy bien. O sea, en total tengo 8 bandas, 9 bandas. ¿Ves cómo al principio del programa yo tenía razón y te decía que quizás con las dos dedos de la mano? A ver si hay que hacer como en el chiste ese, ¿no? Con los dedos de las manos, con los dedos de los pies. ¿Eh? Es la polla y los huevos. Es que la verdad es que para mí, no, voy a serte sincero, me encanta hacer este tipo de programas porque cuando analizamos la carrera de gente, antes te he comentado el tema de haber hecho la entrevista con Javi Mordor, ¿no? Y empiezas a recordar un poco todo su camino, ¿no? Gente que ha estado en el underground, pues prácticamente no ninguneados, porque siempre habéis tenido un culto detrás, dentro de lo que cabe, ¿no? Gente que os ha seguido, estéis donde estéis haciendo y por lo menos recordándoos, ¿no? Ha estado aquí también Vicente Feijóo de Zarpa, ¿no? Que ha estado, tú ya ves, Vicente Feijóo, un grupo en Valencia, un grupo mítico. Qué grupazo, tío. Claro. Pero claro, tú imagínate, a Zarpa lo tienen que editar en España un sello alemán. Un sello. Ya, ya lo sé, ya. Tiene cojones. Por lo que tú antes estabas diciendo de que fuera de España no nos conocían y tal. Ya ves a veces lo que tiene que hacer una banda española para poder editar sus trabajos. O sea, que un grupo como Zarpa tenga que estar buscando algo decente fuera de España para poder editarse, es tremendo, porque en España, mira, hoy en día es en parte una ruina editar un trabajo. Yo, por ejemplo, te voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, yo recibí muchas ofertas de muchas discográficas del extranjero. Muchísimas. Y te preguntarás por qué estás con Rotten. Y te voy a decir una cosa, no todo es tan bonito como claro, parece por ahí, ¿sabes? Estoy de acuerdo. Hoy en día, por ejemplo, con Rotten, yo tengo unos tratos muy buenos, el tío me apoya mucho y tengo una comunicación brutal. Hay otras compañías en el extranjero que tienen nombre, podría salir, a lo mejor tendría mucha más gente, pero la comunicación es mala, los tratos son malos, sí. Y sinceramente... En la era en la que estamos viviendo, que la gente compra tan poco material, la gente se dedica más a escuchar lo digital, pues realmente hoy en día las discográficas no lo son todo. De hecho, Bisonte, lo último, el compartido que hemos hecho con otra banda de Mallorca que se llama Miradas, es un poco más grunge, ¿no? Es más actual. Lo hemos sacado, o sea, lo hemos hecho nosotros. Lo hemos sacado nosotros. A ver, una cosa. Va a salir en disco porque 4 compañías se han interesado y han pagado todo, ¿vale? Y sale el disco a finales de noviembre. Pero no puedo dar la noticia ahora ni puedo decir qué compañías son. Se dará en breve. Pero la verdad es que sí, se lo envié a unas compañías y me dijeron, sí, pagamos. ¿Vale? Yo dije, pero bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una coedición de varias compañías, porque quiero que lo muevan bastantes compañías, porque en una sola no quiero que tenga el producto, ¿vale? Correcto. Y es verdad que 4 compañías se han interesado, han puesto la pasta y va a salir en vinilo. Un vinilo súper guapo, ¿no? O sea, va a salir en vinilo y bueno, y varias de ellas están interesadas en el B de Bisonte en el futuro. Bueno, pero pues, ya te digo, hoy en día el tema de las discográficas es un tema. Las discográficas no ganan dinero, las discográficas necesitan los discos, necesitan los grupos para que toquen en directo, y entonces ahí puede que pillen algo. Mira, te voy a decir cómo trabaja Century Media. Century Media trabaja de una manera horrible, son unos ladrones. Century Media trabaja de la siguiente manera. Century Media te da un adelanto y te da una pasta que te cagas para grabar tu disco y salir hacia adelante, ¿vale? Pero luego se lo debes a la Century Media. Es como si fuese un préstamo. Si tú no cubres esa pasta, si tú no cubres esa pasta en cierta cantidad de tiempo, se la tienes que pagar. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Y te puedo asegurar que hoy, vendiendo CDs, no sacas esa pasta que te da la Century Media. Necesitas de otras cosas para complementar ese. Porque claro, el CD hoy en día un poco es la excusa de salir en concierto y vender tu merchandising, que quizás sí que es la manera más efectiva de poderte financiar. Pero la gente, yo me lo compro todo, yo compro cada día, yo compro mi vida, es esto. Pero que no, que la gente no compra. Es que la gente ni siquiera escucha en Spotify, o sea. Ese es el problema. La gente es YouTube y bajárselo y bueno, yo no sé por qué lo hacen, porque realmente si amas la música, amas tener el disco en la mano, ¿sabes? Amas tener ese disco en la mano. pero de cada vez la gente compra menos. Efectivamente. Bueno, es un poco el signo de los tiempos, ¿no? Porque, claro, parece que la música sea la que esté pasando por un mal momento, pero realmente es que es la cultura en general, ¿no? Películas, el cine, los libros, todo está pasando por un mal momento. Y quizás, pues bueno, toca aguantar un tiempo así hasta ver el futuro que nos depara, ¿no? Y bueno, lo bonito, Vicente, es que hay gente como tú, como gente que ha pasado por este programa, ¿no? Que hemos hablado, que bueno, a pesar de todo, continúa estando ahí. Y bueno, me alegro de que en los últimos 10 minutos no hayas creado una banda y podamos terminar el programa, ¿eh? He hecho una más, que no me te Mientras estábamos haciendo la entrevista, se me ha ocurrido una banda. Digo, podría hacer una banda más gótica, tipo como le gusta a él. Hostia. Y a lo mejor invitarle a él que cante. Ah, sí, claro, no sé. Yo en ese aspecto no sé, no aguanto como tu mujer, ¿eh? La verdad, Vicente. Es que si mi mujer no hubiera cantado, este paro de ella. Bueno, Vicente, ha sido un auténtico placer. A ver cómo me las apaño para montar este programa, porque ha sido un poco caos. Más horas hablando, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que, Vicente, ha sido una maravilla de entrevista, ha sido una charla súper entretenida y que, bueno, espero volver a repetirla de alguna manera y, sobre todo, verte en directo alguna vez, verte personalmente y que no me digas que no eres el de un Bond de Terror ni el de Golgotha. Estuvimos tocando en Valencia con un Bond de Terror en un pueblo, tío, con Oscure, sí. El año 2019. Joder. Pues, no recuerdo qué pueblo era. O sea. Y creo que estábamos hablando con un grupo de Valencia, de Doom. ¿Cómo se llama? Dime un grupo Doom de Valencia. Wow, en Valencia conozco poco Doom, soy más del heavy y todo eso. Evan. Hostia, pues no me suena, tío. Evane o algo así. Ah, hostia, claro, esos tocaron. Sí. Evane me parece que se llaman. Esos tocan. Pero es un Doom también bastante death, muy. Joder, el vocalista es un animal. Sí. Esos los vi yo en directo. Que tocaron, ¿con quién pues tocaron? Joder, no, se me ha ido de la pelota. ¿Con quién tocaron? Pero sí que los vi. Estos nos quieren llevar a Valencia en breve. Mira, esos que me has dicho, tocaron con Abulset. En un pequeño festival que hicieron en Valencia, el Metal Christmas, me parece. Vinieron un día Candlemas, Abulset, me parece, Evan. Y el día anterior, me parece que tocaron Rage. Y Centinela. Claro, Rage y Centinela. Y eso fue el festival. Es un grupazo. Sí, sí. ¿Qué te voy a decir? ¿De dónde eres tú, de Valencia? De Ontinyent. Estoy entre la frontera de Alicante y Valencia. Ahí. Ajá. Así que, bueno. Vicente, un placer. Ahora, de todas maneras, no colgues. Hablamos de unas cosillas y. Pero bueno, toca terminar el programa. Vale. Y eso, Vicente, que ha sido un placer, ¿eh? Igualmente, para mí ha sido un gustazo hablar de esas cosas y perfecto. He disfrutado mucho. Me alegro mucho, Vicente. Bueno, hasta pronto. Hasta luego. Genial, Vicente, tío. A ver, esto para montar me las veré y me las desearé. A ver, ¿qué quería decirte yo? A ver, posibilidades para que tú me envíes cosas, que yo quiero conseguir por lo menos lo de Golgota y alguna cosa de un bond de terror. A ver, ¿qué quieres? Sobre todo, ¿qué quieres de Golgota? Pues bueno, sobre todo los dos últimos. Es que aquí no quería que me lo firmases, por eso no. ¿Cómo lo quieres? ¿En CD? ¿Lo quieres en CD o disco? ¿Cómo lo tienes? ¿Lo tienes en disco también? El Erasing the Past lo tengo en vinilo y el último solo lo tengo en CD. Vale. Solo salió en CD. Va, pues envíame. Vale. Mira, me envías dos CDs. Uno ¿dos de cada? CDs? Sí. Y estoy en duda de si pedirte del último dos. Vale, del mini LP envíame dos. Del mini LP. Del Remembering the Past, ¿vale? Y del otro, del Erasing 1. ¿Vale? ¿En disco? No, no, envíame los CDs. Vale, pero, tres CDs. O sea, sí. Dos de Remember. Vale, sí. y yo te regalaré no. el Assault. ¿El Bond de Terror lo tienes? No, no, es por eso que quiero pillármelo, porque los quería firmados y me estaba esperando para poder hablar contigo. Es que a mí me gusta cuando tengo la posibilidad de hablar, de que me los firmen y todo eso. Entonces muchas veces es complicado que te los firmen por otros medios. Vale, ¿vale? Mira, yo me voy a enrollar. Mira, te voy a cobrar solamente los 13 CDs de... Escúchame. Vale, va, te escucho. Te voy a cobrar los 13 CDs de Golgota. Vale. Y te voy a regalar el CD de Un Bond de Terror. Te voy a regalar el Attack Metal Mallorca, ¿vale? Y te voy a regalar el de Bisonte, por ser tan enrollado. Pues, ¿te parece bien? Pues me parece una ruina para ti. Así no, mira... Los 13 CDs de Golgota son 30 euros. Vale. Más los gastos de envío son 10. Vale. Con 40 euros te envío 7 CDs. Y una camiseta. ¿Qué talla usas? creo que la L. Vale, y una, la L, pues una camiseta de Golgota. Joder, el último LP. No, y me estás obligando. 40... No, no puede ser. No puede ser, tío. Eres un cabronazo. Vale. ¿Qué quieres firmado? ¿Qué quieres firmado? ¿El Erasing y el Remembering? Los 3 de Golgota. Los 3 de Golgota, vale. Y vale, uno, pues y mañana... uno de un... Sí, y el de un Bonded, si puedes, también. Vale, mañana tengo vale, un Golgota. O sea, dime dónde te lo pago. ¿O lo quieres contra reembolso? ¿Cómo lo quieres? No, ¿tienes Bizum? Sí. Sí que lo tengo. Pues te paso mi teléfono y ya vale, está. Y te lo enviaré todo el jueves. Porque sin prisa, martes no te tengo ensayo con Golgota. Miércoles tengo ensayo con... Un Bond de Terror, pues el jueves te lo envío todo, ¿vale? ¿Vale? Perfecto. ¿Me o sea, has dicho? Por 40 euros tendrás sí, dos CDs de Remember, un CD de Erasing, el mini álbum de Un Bond de Terror, el mini, ¿no? Sí, del mini 2. Mini... Ah, pero ¿de quién me estás diciendo? ¿De un Bond? Dos minis de un Golgota. Correcto. El Erasing, el mini álbum de Un Bond de Terror. Correcto. Vale. El de Bisonte. Eso ya es cosa tuya. Sí, te lo regalo yo. Y la camiseta de Golgota. Todo 40 pavos. Vale, venga. Va. Te paso mi teléfono por ahí, por el. Perfecto. Por eso ya haces el. Vale. Espera un segundito. Vale. Ahora te envío yo. Exacto, ahora te diré una cosa. Uno de los dos de Golgota, ¿vale? Sí. Se lo dedicas a una niña que se llama Nati, ¿vale? Es una niña. Vale, escríbemelo en el. Ya lo tienes. En el. Vale, Nati. Vale, tiene, ¿quieres que le ponga algo en especial? Lo que tú quieras. Tiene 18 o 19 años y es un amante del hard rock y todo eso. ¿Vale? Vale. Pero yo la estoy metiendo un poco en terrenos un poco más profundos. ¿Vale? Entonces me gustaría que. Vale. Simplemente ya tienes esa idea de lo que es y yo te lo hago. Y ya está. ¿Vale? El resto okay, para pues mí. Ya empiezo a dedicarle a. Perfecto. Y, tío... Vale, perfecto. Pues encantado. Nada. Eres súper enrollado. Eres una máquina. Tío, te he tenido que parar porque... A veremos ahora cuando empiece a montar esto cómo me lo aclaro para hacer yo un programa... A ver, una cosa. Envíame tu dirección de correo para hacer sí, tu sí. WeTransfer. Te lo envío el todo. El LP de Shockwave y el LP de Crape para que lo escuches. Y, ah, vale. Y también que hay algo nuevo más... Y a Mondesín, también te grabaré a Mondesín. Sí. Y cuando los escuches, por favor, dime algo. A ver vale. qué te parecen. Vale, correcto. Me parece perfecto. Vale, pues ahora te lo envío todo. Dime. De Crapet, ni por favor, solamente 30 segundos. Sí, ¿eh? sí. No sufras. Y a lo mejor ni lo pongo, o sea que no te preocupes. ¿Vale? Vale. No, bueno, yo te paso el EP entero para que lo escuches, para que lo tengas en mente. Te paso el de Shockwave y también te pasaré los dos temas de Among the Sin. ¿Vale? Perfecto, tío. Si me envías el correo ahora, te lo paso ahora mismo. Te lo envío ya. Venga, tío, pues. De verdad, un placer. ¿Y qué quería decirte yo? Que no ha sido pelota ni nada, ¿eh? Que me parecen los dos discos una auténtica pasada. Los tengo en compañía de los de Paradise Lost y todo en el altar de lo que me gustan, ¿eh? Pues muchísimas gracias. De verdad que me alegra mucho saber que lo que yo hago a alguien le gusta tanto, tío. Bueno, ¿sabes? ¿No has visto la reseña de Necromanz que te ha hecho Juat, la chica esta? Joder, te han hecho una reseña brutal, ¿eh? Sí, pero hizo una chica, pero ¿es esta misma chica? Y sí, y... No, esta chica es otra. Esta chica no os había escuchado nunca. La de sí, la reseña de Necromanz, ¿eh? Sí, lo pone la tía, lo pone que... Pone, no los había escuchado nunca y ahora para mí son como algo muy especial. Y hostia, me quedé flipado, de verdad. Sí, creo que la compartimos en la página o algo así. Puede ser. Pues eso. Bueno, Vicente, va, tira para cenar, ahora te lo envío todo, ¿vale? Venga, y yo te envío esto ahora. Pues, muchas gracias, tío. Cuídate, tío. Va a seguir. Tienes un amigo para siempre. Ya, por supuesto. Ahora te envío mi teléfono también. Que sepas que yo soy de Castellón, ¿eh? No me jodas. Bueno, yo no, mi padre. Por eso tengo mi apellido para allá. Hostia puta, de es Castellón, que Castellón de la es metalera. Mi hija mayor está haciendo la carrera en Castellón, en la universidad. Así que si alguna vez te acercas a Castellón, avísame. Claro. ¿Vale? Un abrazo, bueno, tío. Cuídate. Pues, un abrazo, Rey. Hasta pronto. La dirección. Sí, te lo envío todo. Cuídate. Gracias. Hasta ahora.